Bienvenidos, aquí comienza Teleadictos en su episodio número 133. Hoy me ha tocado presentar a mí, que ya después de todo este tiempo creo que ya me tocaba. Y conmigo está una semanita más aquí en la parte central, defendiendo y también de vez en cuando parando algún gol, el señor Dani Jerez. Hola, muy buenas. Y coordinando, sacando las tarjetas cuando hace falta y echándonos la bronca, pero como una buena persona. Dumacae, muy buenas. Yo siempre, hola, ¿qué tal, Berli? Y yo aquí, Berlanga, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el verano? Encantado. Un placer. ¿Cómo va ese verano? Calor, yo tengo mucho calor. ¿Qué vas a tener calor? Sí, ha llegado el verano aquí, por ¿Cómo fin. ¿Cómo vas a tener calor? Los dos días de verano son hoy y mañana. Madre mía, que se acaba. Madre mía, sí. Ya tengo el bikini puesto para bajar a la playa. Ah, eso te iba a decir, que me parece muy poco radiofónico grabar en bikini. O sea, como promoción de Dumacae soltera no sirve, porque no es, grabar en bikini no es nada radiofónico. Es lo que hay. Quien quiera venir a verme, que baje a la playa. Habrá si que esto hacer ya un... fuera, si esto fuera tipo YouTube, pues mira. Pues claro, habrá que hacer un YouTube, ¿no? Para que te sirva de algo lo de grabar en bikini. Yo creo que es mejor dejar las cosas a la imaginación que grabar un podcast entero en bikini. Eso puede ser mortal. No. No tengo el espíritu ibicenco que hay que tener para eso. No lo tengo ni yo. Asignación la carga el diablo, ¿eh? Y nada, que estamos hoy otra semana más aquí nosotros tres y para hablar de series y de todo lo que vemos. Yo dije que me iba a ir desintoxicando después de Luis Miguel. Es muy fácil hablar y poco fácil cumplir las cosas. Hay gente que enseguida se envalentona y dice, pues yo eso es un reto que podría hacer, ver Luis Miguel. Pues por ejemplo. Se les calienta la boca y luego nada, pues esto igual. Entonces yo había tomado la idea de no ver más series hasta que terminaran mis vacaciones, pero he caído de una forma sana, no sé vosotros. Yo, vamos, parece que estoy de vacaciones, me he visto de todo, me he puesto las pilas. ¿A qué llamas sano tú? Sanó a no hacer un reto de ver un piloto de mierda y comerse la temporada entera en una semana. Yo es que eso lo he hecho por vosotros, pero hace mucho tiempo que no hacía yo eso, ¿eh? Es que hay que ver cuando nos ponemos locos, muy locos. Yo lo siento por Berli, sobre todo. Si llego a saber que eso a pasa. Ver, no, pero también es que se le fue la mano totalmente. O sea, es que una cosa es, yo qué sé, fumarse un porrillo de vez en cuando, ¿sabes? Y otra cosa es atracar la farmacia. Es que dijimos de ver el piloto y Berli ya se vino arriba y dijo, tengo pasión por Luis Miguel y quiero ver la serie entera. Me gustaba poco y ahora me gusta menos. O sea, así está la cosa. Bueno, ¿quién comienza con la mandanga de lo que ha visto o ha dejado de ver? Yo, que tengo mucho. Venga, va. Ah, venga. Venga, porque ya llevaba a Dani varias semanas diciéndome, Dumacae, has acabado de ver Croc and Dagger, Dumacae, ah, sí. Has acabado de ver The 100. Hombre, que hay que ir cerrando también cosas. He hecho todos los deberes, es cierto, no podía ser. Me vi los dos que me faltaban de Croc and Dagger y coincido con que no entiendo una mierda, o sea, y no me puedo creer no que la haya regalado. No es que yo sea retardado ni nada por el estilo, ¿vale? Yo sigo que, me quedé en el 6, no la he vuelto a tocar y por lo que me estáis contando, ni con un palo. A ver. Al final, en el 6, tú tienes ahí como una especie como de cierre, ¿no? Sí. Pues en el 7 te dicen, todo lo que hicimos en el capítulo 7, anterior sí. No vale para nada. Uf. Reabren todo otra vez y en el 8 lo vuelven a cerrar con su mierda mística de los terrores y las esperanzas que no lo entendí. Sí, un resumen ahí de todas las divine pairings que han salvado Nueva Orleans de diferentes maneras, que es un poco, esto está cogido con pinzas. Que se murió la negra, la negra que... Se murió un tío que tenía gripe. Y se empezó a curar todo el mundo, sí. Porque para que esto funcione, uno de los dos se tiene que morir. Y por supuesto, eso ¿cómo va a funcionar eso así? Es que no va a funcionar, pero es que además, luego, aparte de toda la absurdez esta, el cierre que habían hecho cerraba también las tramas policiales que había, dejaban ahí un cliffhanger. estaba bien. Reabren la trama policial de una manera en plan, si eres negro te vas a joder porque esto es Nueva Orleans y hay una corrupción policial aquí que no nos importa matar a 50 personas si hace falta con tal de que uno de los nuestros, que es un corrupto de mierda, no tenga problemas. Que no lo entiendo tampoco eso, porque Nueva Orleans, aunque solo sea por pura estadística, la mitad de la comisaría o más tendrían que ser negros todos. Claro, efectivamente. ¿Qué es esto? ¿Sudáfrica? Es que vamos, no entiendo muy bien. Pero es que además lo reabren así como... O sea, está el tío enchironado con una confesión. Una confesión grabada en vídeo. Grabada en vídeo, o sea. Y lo reabren ahí a los sacos. O sea, es que no... No se lo reabren. Es que el tío sale de la cárcel. Esto ya es súper spoiler, pero bueno, nadie se le va a ir la vida en esto. Le da una paliza a la policía esta delante de todos los policías en el funeral del otro. Ah, sí, eso es muy bonito, eso también. Y nadie mueve un dedo y están diciendo, ponme otra birra, Joe, venga. Sí, lo ven como normal eso. Dos policías ahí dándose de hostias en un bar. Berly, bueno, se fueran dándose los unos a los otros, pero le está dando una paliza. Bueno, ella le calienta, la primera se la da a ella, ¿no? Pero ella está con el disgusto que se le ha muerto el novio. Porque él hace ahí un faltar al respeto en el funeral del novio y entonces ella se encabrona y le mete una guantada y entonces él le mete cuatro. Berly, pero, tú eres comiquero, perdón. Este cómic es de los años 50 o algo así, para que esto tenga más sentido. Yo el cómic no lo he leído. Hace poco, además, salió una reedición en un tomo recopilatorio ahí súper chachi guay para aprovechar el tirón de la serie. Y sí que este fue un, por lo que sé, un cómic noventero. Salió en la época de los 90, en donde los 90, recordemos que no fue precisamente la mejor época de Marvel. Y aquí quisieron hacer un popurrí de vamos a mezclar muchas cosas, ¿no? Vamos a mezclar aquí un blanco muy blanco, un negro muy negro. El tema de las drogas sí que era algo que estaba más presente en la lucha de esta pareja. Pero yo lo poco que sabía nunca me atrajo. Nunca me atrajo. Es que no tiene nada para atraer porque es todo muy cliché. Sí, sí, o sea, no, pero aparte de eso, ¿no? Lo poco que había leído de sinopsis y cosas que me habían contado y tal, es un no me está llamando mucho la atención y por un lado me sorprendió que fueran a hacer la serie de televisión. Digo, bueno, no sé cómo la van a querer enfocar, pero venga, va, adelante. Y ha sido eso, de estos seis episodios que he visto, los estos seis primeros, me estaban dejando un poco picuet. Y luego ya, por lo que me estáis contando, que por mí podéis hacer full spoiler, que no va a pasar nada, dices, ostras, no, o sea, me estoy acordando lo que dijiste, Dani, al principio de la serie, ¿no? Que ya el outlet de Marvel que está ahí. Sí, es que ese es el outlet de Marvel. Le pasa igual que a la otra serie que empezaron hace poco, la de Runaways. Pero a mí Runaways, que sí que la terminé, me gustó más. ¿Pero cómo te va a gustar? Mira, te doy con un calcetín sudado. Pero es decir... ¿Cómo te va a gustar eso? Pero si no tiene ni pies ni cabeza esa serie, pero, que sale un velociraptor. Berly. Pero en comparación con esta, comparación con Cloak and Dagger, puestos a elegir de... A ver, está el problema que tienes, que es intensita. Joder. Se ponen intensitos con la historia de los terrores y las esperanzas. Y luego, aparte, la serie debería ser teen, porque los protagonistas son adolescentes, pero las tramas no son teen. O sea, eso de han matado a mi hermano a tiros y a mi padre un complot de la empresa, que no sé qué, eso no son tramas de adolescente. No. Y luego son personajes muy clichés, como tú decías, el negro muy negro y la blanca muy rubia. Lo único que no hacen cliché es que el negro es el que tiene cuartos, pero ya está. Pero de poco le sirve, porque después en la comisaría... Es lo que te iba a decir, el negro tiene cuartos, pero los padres, en cuanto ven el rollo de que se descubre el verdadero asesino de su hijo, se cagan por la pata abajo y le dicen al hijo, venga, vámonos. O sea, no entiendo nada. Sí, vámonos, que no queremos importunar a esta gente, tendrá que acostar. Hijo, que tenemos cuartos, pero somos negros. Sí, sí, never forget que somos negros, hijo mío. Te hemos mandado a un colegio de pijo que llevas uniforme y todo, pero never forget que somos negros, hijo. A la cárcel de cabeza, hijo. Esto es como si fueses del Bronx, vamos. No sé, a mí no me gusta. Y ya te digo, tanto esa como de Runaways me da la sensación de ser ya el outlet de Marvel. O sea, en plan de ya no tenemos ninguna idea y entonces cogemos tramas normales de adolescentes o de no sé qué y que tengan poderes y que sí, y ya está, superhéroe. Con Runaways sí que hubo esa cagada porque yo leí los primeros cómics y claro, como bien el nombre indica, Runaway... estos están huyendo de los padres desde el minuto uno. Enseguida que descubren que los padres son malotes, estos se piran. Aparte que, lógicamente, han cambiado muchas cosas, porque yo qué sé, lo que tú dices, sale un velociraptor. Según el cómic original, los padres de la muchacha esta son unos científicos viajeros del tiempo que vienen del futuro, bla, bla, bla. Lo de la niña forzuda es una mutante, y aquí han dicho, pues vamos a hacerla aquí que tenga poderes porque sí. Evidentemente en la serie han cambiado muchas cosas de la historia original, y sobre todo eso, que el Runaway empieza al final de la primera temporada, que parece que todo ha sido un preludio. El problema de la temporada que yo le vi a Runaway es que no arranca, o sea, yo empecé a ver la serie y pasaban los capítulos y ellos descubren que los padres son malos y ahí están aguantando, sí, se van por las ramas todo lo que quieren y más. Ahí está un poco la faena, que como a mí el cómic me gustó, sí que seguí la serie, y a ver cómo continúa la próxima temporada, porque ahí es donde sí que para mí está pendiente de un hilo, porque coño, parece eso, que ha sido más 13 episodios de un preludio de lo que viene, y claro, eso un tío que me he tenido que comer una temporada entera para que me enseñes un preludio. Presentación de cosas. ¿Sabes? Pero esto lo haces en 2-3 episodios. Lo que más me incomodaba de la serie era que no explicaban el rollo de los padres. O sea, tú veías ahí que los padres, que sí, que son malos, que matan gente, que llevan capa, pues son una especie de secta, pero no te cuentan en ningún momento de qué va esa mierda. O sea, no te dicen, no, mira, somos una asociación secreta que queremos dominar el mundo. Vale, ya está. Ya me quedo tranquilo. Pero no te dicen nada, entonces no te explican nada. Sí, tío, están ahí los padres haciendo cosas malas para un señor que primero está encamado y luego no. Y dices tú, pero este señor, ¿quién es? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hacen estas cosas? Porque los padres parece que están ahí como medio obligados, alguno de ellos. Pero es a lo que voy, que me estás haciendo todo ese preludio de lo que vendrá. Es un en el mejor momento más importante y más interesante te contaré la trama de los padres, pero es un no me lo estás contando en la primera temporada, que es cuando debes hacerlo. Es un, vale, los niños están huyendo, ¿por qué? Porque, claro, esa es la cosa, ¿por qué están huyendo? Es que si no me cuentas eso en una serie que se llama The Runaway, pues hombre. Y entonces, yo qué sé, igualmente comparándola con Cloak & Dagger, y Cloak & Dagger no habiéndola terminado, no le voy a dar una segunda oportunidad. A Runaway sí, pero de manera exigente. Hombre, Runaway tiene más ritmo que Cloak & Dagger. Sí, no, es evidente. Pero yo ya te digo, yo me bajé por eso, porque no explicaban de qué iba el rollo de los padres, que era lo que a mí realmente me interesaba, porque yo ya sé que los otros tienen sus movidos de adolescente, que eso ya me da igual. Pero el rollo de los padres era el interesante, y como no lo explican, digo, ya llegó un momento que cuando salió el velociraptor dos veces, dije, mira, esto ya no... Por aquí sí que no. Hombre, es que no tienen un velociraptor en un garaje, es que no, o sea... Puedo. Es que no, mira, casi no se puede, Marvel, así no se puede. En favoritos, para, pendiente para ver. Haz como yo, mírate el piloto. Marcar como prioritario. Es lo siguiente que voy a ver cuando acabe de ver Marvel Inhumans, que es otra. No, caca. No caca. Termina, la han cancelado. Lo sé. Pero no, o sea, no la veas. El Juego de Tronos de Marvel se comenta. Tarde, ya voy a ir en el capítulo 5. Estoy a punto de acabar. Y no está soltando espuma por la boca. No le estoy haciendo mucho caso. No está tan mal, pero tampoco está bien. Está mal. Está horrorosamente mal. Habrás borrado cosas, Dani, está mal. A ver, empieza muy mal con el señor mal maquillado y la peluca de la otra, pero luego ya cuando le rapan la cabeza es menos incómoda. El marcapezones de la otra me inquietaba mogollón. Bueno, no me fijo yo tanto ya. Joder, me fijo yo y no soy lesbiana, tío. Ya, pero yo veo las cosas de lejos y soy me produce inquietud todo el rato. Esta reina tiene frío, dadle una chaqueta. No sé, tendré que... Es que ya te digo, veo las series de lejos y soy miope, entonces no me voy a tanto a detalle. Pues muy mal. Esa es la otra cosa que estoy viendo ahora, que luego hablaremos de siempre, ya que lo he mencionado. Y es mala con avaricia, ¿no? No tiene un guión decente, no tiene nada. Lo único que tiene es al que hace de Bolton en Juego de Tronos. Por eso la llamarán el Juego de Tronos de Marvel. Sí, porque hay tradiciones familiares. Y aún así. Pero realmente, si no fuese porque el tío es un poco cabrón y quiere matar a su hermano, que eso no está bien. Pero su argumento de es que este reinado explota a las clases bajas y yo quiero igualdad para los 1.400 habitantes de este reino. Joder, yo es que estoy de acuerdo con él. ¿Elecciones ya? ¿Qué es esto? Digamos que él quiere igualdad porque él es uno de los que no tiene poderes. Entonces. Claro, ahí está la parte de envidia. No, yo quiero igualdad, pero también quiero poderes porque no tengo. Y da gracias porque eres de la puta familia real y no estás picando piedra. No te estás comiendo la mierda, claro. Ya, efectivamente. Pero que no. Que... Y además me está dando pena este chaval, que ¿cómo se llama el actor? Ian no sé qué. No me acuerdo, sí, no. Pero no me acuerdo. Tiene un apellido escocés o algo así. Sí, es británico, creo. Porque se está encasillando en hacer de malo. Y este hombre tiene más potencial. Hombre, a ver, que es que... siempre de malo. Vamos a ver una cosa. Ese muchacho con la cara que tiene, o hace de malo o hace de tío raro como en Misfit. Sí. Y en Misfit hacía un papel muy, muy tierno a veces. Sí, era raro, pero era tierno. Era el rey. Muy tierno, pero tú no entrarías al baño si está él. No. Porque era raro como su puta madre. ¿No? Pero yo estoy convencida de que puede hacer un papel de persona normal sin poner cara de los ojos así de loco que pone. La cuestión es que se lo den. Claro, necesita un papel para explotar otras facetas. No, pero fíjate con The Inhumans, el cómo Marvel se llegó a flipar, porque esto originalmente fue un proyecto para cine, que iba a ser una película. Luego es un ay no sé, el piloto lo estrenamos en una sala IMAX para como si fuera cine, pero no, ese estreno tampoco, tampoco fue un estreno de éxito. O sea, eso está súper guay, pero este luego no puedes hacer... lo estrenaron en una sala, o sea, tú imagínate los pezones de la mujer esta en una sala grande. En una sala IMAX, cuidado. Que esas son como 3D, ¿no? Tres dimensiones o algo así, no, con la pantalla redonda o algo. No, es el 3D, es el rollo este Christopher Nolan del super ultra hiper H4K con pantalla gigante. O sea, pezonacos ahí como cabezas. Pero, a ver, es que yo que eso está súper de puta madre. Pero no me cuadra eso con luego hacer una serie low cost, porque ¿sí? Inhuman es totalmente low cost. Y que ibas, pero es que ahí está la gracia, que originalmente iba a ser una peli. Que es un ay bueno no sé, y el ay bueno no sé, te has limitado a bajarle el presupuesto a tope y hacer un ñordo que no se lo come ni el perro. No sé, es un poco terrible, sí. No. Sí. Bastante terrible. A ver, es una serie que, yo qué sé, si fuera una serie de los 90 estaría de puta madre. Es una serie que no es 90. Decir, a mí me, en el fondo me da igual que la peluca se note que es peluca o que los poderes de la gente sean de chinchinabo. Pero el guión es malo, tío, es muy malo, no tiene ni pies ni cabeza, son todos primos. Luego, pero vuelven otra vez. Que si los padres, que si se murieron, que si eran enemigos entre ellos, que si no sé qué. Pero es que además vuelven con ese mismo método de mierda de vamos a hacer la primera temporada que sea introductoria. Y es un no me hagas una primera temporada introductoria. Ya lo hemos comentado otras veces, las series de aventura no se hace temporada de introducción, entras directamente a la acción y luego ya presentas a los personajes a lo largo de la historia. ¿Ah, no? Pero no puedes empezar y ni hacer un piloto, ni mucho menos una temporada entera de introducción. Eso es una cagada, pero vamos, tienes increíble. Que aterrizar corriendo. Eso si es. ¿No? ¿A dónde vas? Pues nada, y luego, como os decía, he acabado de ver de 100, los 100, y madre mía, el girito. Vaya girito, ¿eh? Qué inesperado, nunca había ocurrido lo que sucede al final de esta temporada de los 100. A ver, yo no me lo esperaba. Eso es bueno, ¿no? Aunque solo sea... Yo es que no quisiera hacer el spoiler, pero si... No, yo tampoco quiero hacer el spoiler. Pero aunque solo sea por probabilidad estadística, alguna temporada de los 100 tiene que terminar sin un Extinction Level Event catastrófico que lo va a matar a todo el mundo. Algo tiene que... Alguna vez, aunque sea por suerte pura y dura, tiene que pasar un fin de temporada tranquilo. Sí, la verdad es que... Ah, pero a mí me engañaron. Yo pensé que de verdad, esta vez no quedaban esta vez sí, ¿no? Humanos que eran solo estos. Y ya. No vamos a hacer más spoilers, pero yo me he quedado con ganas ya de la siguiente temporada. Hombre, ahora se abre un universo de posibilidades. Efectivamente. De cosas que volar por los aires. Madre mía. Cosas novedosas que volar por los aires. Sí, mundo nuevo, de cosas que no han reventado. Más posibilidades de acabar con la humanidad. Claro. Que no se habían ocurrido todavía. Nuevos lugares donde extinguir a la humanidad por enésima vez. Sí, sí. No, pues muy bien, ¿eh? Mira, a mí, o sea, te doy la razón en que era para sospechar que iba a haber un evento catastrófico, fin de la humanidad, once more time. Pero me ha gustado como la Yo no quiero decir nada, pero al final le están dando la razón al puto loco, el que se suicida. Ese hace tres temporadas que tiene razón. O sea, le están dando la razón a ese tío que no lo aguantaba. O sea, ese tío me caía medio simpático al principio de la serie hasta que se queda traumado porque le dan una curra y ya empieza a ponerse tonto cuando lo empalan. Empieza a ponerse tonto a partir de ahí y ya cuando van pasando las temporadas va cada vez hundiéndose más en el pozo y ya llega un momento que es un tío insoportable y le están dando la razón a ese tío insoportable. Es lo segundo casi peor. Lo primero peor sería que le dieran la razón al Pucci que había al principio de la serie, que estaba ahí a dos bandas entre dos de las protagonistas. Ese es el único personaje peor que él. Me había olvidado de él, tío. Sí. Ya, con razón. Recuerdo reprimido. Ese tío era un lastre para la serie. Bueno, se lo cargaron pronto. Gracias a Dios. Pero ¿cuántos macroeventos chungos de fin del mundo han habido ya en lo que van de serie? Pues sí, es la sexta temporada. 12, ¿no? Calcula. Seis. Vale. Uno por temporada, más el pre. O sea, la serie empieza sí, con un macroevento. La tierra empieza ya destruida. Sí, al principio lo vi. Pues es 6 más la propina. Su puta madre. Hemos acabado con la humanidad tantas veces que ya está demostrado que la humanidad es peor que las cucarachas. Ni siquiera un ataque nuclear puede acabar con ella. Yo a estas alturas ya habría captado el mensaje de que estaban mejor en el espacio. Y el hombre es un lobo para el hombre, etcétera. Si al final el chino tenía razón. Vamos a quedarnos aquí en el espacio. Que lo bien estamos, que estamos aquí. Que estamos en parejitas. Estamos fenomenal. Ah, bueno, no. Raven no tenía pareja. Pero bueno, podían hacer ahí un rollo, no sé, de estos de multiesposas o algo. No te rayes, que no me cae simpático ninguno de los que hay ahí como para tener multiesposas. No te rayes. No se lo merece. Además que la guanjeda está ahí, que no, yo me parece a mí que no está claro si navega a vela o a vapor. La guanjeda no tiene problema. Está dudosa, siempre. Según le pilla el día. Tiene un abanico amplio. Bueno, no vamos a hacer más spoilers. ¿Y qué más? ¿Qué más? He acabado, fíjate, estoy aquí haciendo deberes que tenía pendientes desde hace... He acabado White Collar. Las chicas de oro, por fin. Pues casi. White Collar, tío. Madre. Que me quedaba la sexta temporada, que son 6 episodios solamente. Y la tenía ahí. ¿Y sabes por qué me acordé de acabarla? Porque hace poco alguien me preguntó cómo empecé yo en Teleadictos. Y me acuerdo que empecé mandando un meme. ¿Te acuerdas del meme, Dani? Vagamente. Una encuesta de estas de... Y en esa encuesta hablaba del protagonista de White Collar. Y me vino así un flash y dije, pero si yo no me acabé de White Collar. Y me la he acabado. Me he visto los 6 episodios ayer, creo. ¿Te acordabas de algo? Bueno, con el Previously más o menos te centras. Aparte que White Collar es muy del caso de la semana, entonces tampoco hay mucho problema. Bueno. Realmente esta última... Un ladrón que colabora con el FBI a cambio de su libertad, piti pim patapam. Y... es una serie que está muy guay, a mí me gusta. Entretenidilla, no tampoco nada del otro mundo, pero el tío es tan guapo que madre mía, vale la pena verla varias veces. Pues sí, nos gusta el protagonista, que sepas que hizo una película de strippers masculinos. Y esa no la he visto tampoco, voy a apuntármela aquí en favoritos. Mike se llama. Ostras, el Mike. Pues no, bueno, tiene varias partes, pero él sale en una, que yo sepa. Muy guapo, muy guapo. Esos genes se van a perder para la humanidad, en fin. Total, que la sexta temporada realmente es como un arco, cuenta una historia en los 6 episodios y no un caso cada semana y muy guay, muy guay. Así que, bien, compenso las mierdas que he visto con esta que ha estado bien. Y también quedaba pendiente de mencionar, que esto lo hablé con Berly, que entre pitos y flautas he visto la peli I Kill Dragons, que era esta en Netflix. Giants, I Kill Giants. Perdón, Giants, ¿verdad? Es Imagine Dragons y Killing Giants. Perdón, sí. Y muy mal. No por nada. Sino pero ¿cómo muy mal? O sea, una serie que se llama Matar Cosas. Es peli. Ves el póster y ves una tía con un super martillo asesino, no sabes bien qué es. Y dices, esto tiene que molar millones. Error por mi parte, porque me engañó Netflix con una portada. Pero hay que leer descripciones, sí, Lorena. Claro, pero yo me tiré ahí a la piscina y me equivoqué. Uy, estoy viendo la portada que dices y estoy desconfiando ligeramente porque veo que sí, que llevo un martillo que no sé qué, pero también llevo unas orejas de conejo y un bolso rosa. ¿Y por qué no? Estoy ¿por desconfiando. Qué no? Porque eso suena a niña que está flipada de la cabeza y se lo está inventando todo. Efectivamente. ¿Ves? Es que y no le he visto ni he leído la sinopsis ni nada, ¿ves? Y no le he visto el los pezones a la de Newmans y a esta le he visto las orejas. ¿Tú ves selectivamente? Pues sí, efectivamente, me colé, me esperaba otra cosa y claro, cuando te esperas otra cosa, chascazo. Es que... Bueno, para compensarte te diré que el protagonista de White Collar sale en todas las pelis de Magic Mind. Bueno, déjame que... Desnudo, o sea que te puedes pegar ahí una hincheta. Muy bien. Otra maratón. La semana que viene, especial Magic Mind. A ver, yo de Kill Giants, claro, yo esta historia la conocí por el cómic, que en España se llamó Soy una mata gigantes, y fue por una recomendación de un colega, que pero claro, es un, atención, alerta, spoiler, dramita, es un cómic que tiene su dramita, aparte con uno de los autores, su guionista es Joe Kelly, que este fue quien pegó un pelotazo bueno haciendo guiones de Deadpool, y un dibujante que es hispano-japonés. Y sí, tiene la parte de dramita a la que nos puede recordar muchísimo a un monstruo viene a verme. Que precisamente el cómic es anterior a la película y luego la gente decía, ¡uy, plagio! Y dice, bueno, también había una novela de por medio, o sea que no vamos tampoco a ponernos a señalar con el dedo de si alguien ha plagiado a alguien o no. A mí el cómic me gustó mucho. Pero claro, estamos hablando de dramita, hay dramita. Y sí que es una adaptación muy fiel, llevada al cine, en donde la verdad me ha sorprendido que Netflix la trajera, porque fue una cosa súper rara, medio canadiense, estadounidense, con una... O sea, el estreno fue de estos ridículos, en donde a la semana del estreno ya estaba en plataformas digitales, y dices, pues tiene pinta de que no va a funcionar muy bien, incluso teniendo a Zoe Saldana por ahí por medio en la película. Pero por eso, a mí me sorprendió que Netflix dijera, pues venga, va, para adentro. Y ahí está. Se la dejarían barata. Sí, seguramente. Hombre, si a la semana del estreno ya la están metiendo en plataformas digitales, no le costaría mucho. Ahora Netflix, que me debe haber oído, me cambia la portada y pone a Zoe Saldana en lugar de la chica con el martillo. Y me parece también un timo, claro, porque Zoe Saldana en tiempo total de la película debe salir como 12 minutos. Sí, a ver, es una secundaria. Como mucho. Es una secundaria. Apenas sale, entonces la pones ahí en plan, esta chica que es conocida, tal, vente. No es la prota. ¿Qué hace en la portada de la película? Vender la película, porque si la prota no la conoce ni en su casa, pues... Timo. Mal. Eso es la promoción, Macae. Así funciona. Nunca más veo algo sin darme la sinopsis, macho. Bueno, pero si es en Netflix tampoco te moleste. En Netflix tampoco ya, esa es otra de las razones por la que no me veo la sinopsis. Tú me lo dices a mí, me dices, he visto esta película, que mira esta portada que tienes, vista estar tú guapa. Yo miro la portada y te digo que me transmite. Vamos a hacer un ejemplo en este sentido. A ver. Sé que ibas a hacer un desafío. No, quita. Vamos a ver, estoy abriendo yo Netflix, ¿no? Popular en Netflix, el primero que me sale, La Casa de las Flores, y sale la cara de una señora y eso, y unas flores al lado. Dani, eso a ti lo primero que te viene a la cara es La Casa de las Flores. ¿Esto qué es? Eso es un rollazo. Una vieja y flores, rollazo. Vale, según esto hay una temporada, su floristería les trajo fama y fortuna hasta que salieron a la luz secretos familiares. Hora de marchitarse o renacer. No voy a proponer el reto, tranquilos. Pero... Como es la Casa de las Flores. La Casa de las Flores. Sí, lo estoy viendo, mira, con tulipanes. He leído algo mira, que esto sí. Tiene que ser... Esto es como Dinastía y como Dallas y todo eso, ¿no? No lo sé. Peña que tiene una floristería y luego por detrás riñen. Ya está. Y por lo que leo aquí... Una florería familiar aparentemente exitosa está llena de secretos disfuncionales que serán revelados y moverá los cimientos de la familia. Total. Una familia que tiene una floristería y riñen. Fin. De la sinopsis. Muy bien, Dani. Pero es un culebrón, ¿eh? Eso es un culebrón que sí, he leído yo. Que hay peña en Twitter que está contando cosas de esa serie y eso tiene pinta de ser un culebrón que te cagas. Vamos, que nosotros... No, que la gente no lo pida porque no... No vamos a caer otra vez. No. A mí pedirme cosas interesantes, atractivas, pero no La Casa de las Flores, porque qué aliciente puede tener alguien para ver La Casa de las Flores, a no ser que te gusten mucho las flores. Sí, seguro que luego encima no salen flores. todo caso, las peticiones. Todos discusiones en la cocina. Peticiones de este tipo, enviárselas a Flavia. Sí, a partir de ahora ya. Los vamos a hacer en dos tiempos. Primero Flavia y luego los demás. Todos los descartes míos se los puede ver Flavia y los descartes de Flavia yo. Es una manera de discriminar que no fallará. Pero es un filtro. Si Flavia no aguanta 13 minutos... Pues Serión increíble. Bueno, no, que está Luis Miguel, ¿eh? Que no. Pero escúchame, Flavia no ha aguantado Luis Miguel, pero porque se estaba haciendo la digna. Pero Flavia empieza ahí a reflexionar en un momento dado. No ha aguantado porque le tiene manía a Luis Miguel, pero si llega a ser otro, se la traga entera. Fue por el acento gaditano que no soportó la mala imitación. Yo te digo yo que si no llega a ser Luis Miguel, que le tiene un odio que... Como se ha podido ver en números anteriores, no le clavo un puñal porque no le pilla cerca. Si llega a ser otro tío cualquiera, se ve la serie hasta el final. Voy ahora con lo mío y volviendo un poco también a la temática Netflix y bueno, seguramente hayáis escuchado de la polémica de una serie que se iba a estrenar en Netflix, que la gente quería censurarla, quería prohibirla por el tema del bullying y todo ese rollo. Concretamente es la serie Insatiable, o como se quiera decir. Insatiable. Pues bien, la movida de esta serie que ya se ha estrenado en Netflix, yo dije, me voy a ver el primero y prometo por mi colección de cómics que no seguiré viendo más. Y como podéis ver, a Berlanga no se le pueden dar vacaciones. No. No se le pueden dar vacaciones porque se pero le va esto, la olla. Pero esto lo he hecho por la audiencia. Esto ha sido por la audiencia. Vamos a ver, si tiene tanta polémica, a ver qué hay para que la gente realmente se venga arriba de no, esto no puede consentirse, esto no hay que permitirlo. Estoy con esa gente. A mí eso me funciona, me hace efecto contrario, ¿eh? Cuando la gente empieza, esto no puede permitirse, esto no sé qué, digo, guau, esto tiene que ser la hostia. Pues por eso quise ver el piloto y después de ver el piloto me uno a esa gente de no, quitemos esta serie de en medio porque es horrorosamente mala, pero mala. Es decir, nos encontramos con la típica muchacha de instituto norteamericano con su sobrepeso típico habitual de una adolescente norteamericana y en donde tiene su particular bullying por parte de la gente del instituto. Un día así, ahogando las penas, como es menor de edad y no puede beber alcohol, pues la estaba ahogando comiéndose una chocolatina sentada en la puerta de un supermercado y le viene un homeless y nada, le pide dinero, la tía le dice que no, le pide la chocolatina, la tía le pega un puñetazo, le rompe la nariz. Pues claro, no me toque la comida. Y este pues le pega otro... Un poco violento, ¿no? Sí. Y esta le pega, el homeless le pega otro puñetazo y le rompe la mandíbula. Muy bien, saltamos 3 meses después. Es decir, las prótesis de chica con sobrepeso, aparte de ser cutre, se ven muy poco. Y por otro lado de la historia, tenemos a un abogado que por lo visto en su tiempo libre se dedica pues a preparar y asesorar a adolescentes para concursos de belleza, rollo Misses. Y nada, el tío tiene la tan mala suerte que en uno de estos concursos le acusan de pederasta, aunque es mentira. Hasta ahí todo bien. Y claro, hay mucha voz en off, mucha reflexión de juego, lo que me gusta a mí esto y ahora la gente me mira mal por la calle. Bien, este señor abogado acepta el caso de... Porque claro, el homeless ha denunciado a la otra muchacha por agresión y todo el rollo. Este va a defender a la chica y cuando se la encuentra en los juzgados, claro, ve que 3 meses con la mandíbula rota y con una dieta a base de líquidos, pues la chica pues ha perdido mucho peso. Y medio con pajita, ¿eh? Y claro, pues ahora la chica está de muy buen ver. Y el tío es un voy a aceptar el caso para luego comerle la cabeza a la niña esta para que se apunte a los concursos de belleza y volver a estar yo ahí en lo más alto. Así a priori ya dice, esto no tira, no... Hombre, no. A mí lo del abogado más concursos de belleza ya me hace aguas por todas partes. Pues la cosa sigue, porque te ves incluso rollos de... En el caso de... No, es que hay un testigo. Claro, es que ¿qué hacemos? ¿Quién es el testigo? Pues el tío del supermercado. ¿Cuál es la decisión de la niña? Nada, pues me acerco, le seduzco, que se enamore de mí y así, a la hora de declarar, pues que el tío no sepa nada. Y es un, uy, chica mala, que hace 3 meses no tenías tú ahí ese rollo cínico de nunca me han besado, nunca he estado con un chico y ahora me voy a poner aquí en plan armas de mujer adolescente. Pero es que lo hace dos veces. Es que lo hace dos veces en el mismo episodio. Lo hace dos veces. Y era, dices, a ver, que yo qué sé, que has perdido peso. Bien, que ahora estás más guapa. Bien, que te ha cambiado la personalidad completamente a convertirte en una futura zorrita. No. O sea, la serie es que es mala hasta decir basta. Y es que lo peor de todo, que luego en las caras visibles que hay en la serie aparece Alyssa Milano. Toma. Pero que tampoco. Que tampoco hace de la esposa. Aparece como que aparece, pero tampoco. Pero tampoco, o sea, que no funciona tampoco. Es, hace el papel de la esposa del abogado este en cuestión. Ya se le empiezan se le empieza a notar los años a Alyssa Milano. Al menos ya, en esta ya serie. Tocaba, ¿no? Ya, los años pasan para todos. Claro. Pero a ver, que Alyssa Milano no ha funcionado nunca. Tuvo su momento de embrujadas y de sus películas picantonas en los 90 y ya está. Y de ahí es de donde. Y el nombre de la nave de los Guardianes de la Galaxia, que se lo pusieron por ella. La Milano. Ya os digo, la serie es un no hay por dónde pillarla por ningún sitio. Pues a mí me ha sonado bien. O sea, a mí me ha sonado a... Yo no lanzo ningún reto. La historia esa que has contado me ha sonado a una especie como de dramatización, ¿no? De la historia esta de Twitter del chino, la señora de las chancletas y el me pide, me perdona. ¿No sabes cuál es la historia esa? No. Pues una señora que la pilla el chino robando en la tienda y tienen una bronca y van a juicio. Y entonces hay un episodio que el chino dice, yo solo quiero, me pide, me perdona. Y ella dice, no le perdono. Dice, no, que me pide a mí. Pues una cosa así. La historia está completa por ahí en un hilo de Twitter, la pasaré luego. Es bastante graciosa. Pero sí, me ha sonado eso, me ha sonado a esperpento entre el homeless y ella. Sí, de, no, me ha pegado ella a mí, no, me ha pegado él a mí, porque fíjate que me ha roto la mandíbula y no sé qué. Yo ya te lo digo, no la recomiendo a nadie, no la recomiendo nada. Y lo que estoy mirando así por encima, pues episodios entre 40 y 55 minutos, 12 episodios. Buah, o sea, no, qué no, ganas. No, yo, o sea, yo no la veo por ningún... O sea, aguanté el episodio entero. No como Flavia, pero buf, no se la recomiendo a nadie. Bueno, sí, a Flavia. Qué malos sois. No, a Flavia tampoco. Cuidado lo que recomendáis a Flavia, que después se pone ahí, empieza a reflexionar y os saca ahí una reflexión de la hostia de Insaciable, ¿eh? Sobre el bullying y el body shaming y todas esas cosas. ¿Cómo sois? Bueno, entonces, ¿qué más has visto, Berli? Pues ya lo siguiente que he visto y lo he terminado, además, porque es una serie cortita, también sigo en Netflix, y es la nueva serie de Matt Groening, Desencantados, que es el Desencanto, que es el título que ha tenido aquí en España, y con un haterismo detrás de la serie que poca broma, ¿eh? La gente ha tenido más críticas negativas que positivas, y a mí, la verdad, me ha entretenido. O sea, el objetivo básico que pido de una serie de televisión o incluso de una película es que sea entretenida, y a mí me ha entretenido. A diferencia de Los Simpson, sí que es una serie que, igual que pasaba con Futurama, sí que la historia avanza, sí que van ocurriendo cosas en donde cada episodio no termina de una forma 360 grados en donde vuelve, termina donde desde donde ha empezado, que por eso, por otro lado, también se agradece. Y la coña que decían de si Los Simpson está basada en el presente y Futurama en el futuro, pues ahora Matt Groening ha hecho una serie ambientada en el pasado, en así ya más en época medieval, en donde nos lleva al mundo o al reino de Utopía, o Dreamland, que en su título original, en donde está el señor Rey, que bueno, pues lo típico, tengo una hija en edad casadera y la tengo que casar con el príncipe de otro reino, pues para que la cosa prospere, ¿no? En ese sentido de para seguir teniendo dinero sin tener que dar un palo al agua, ¿no? Vamos a, qué a duro ser princesa. Vamos a beneficiarnos de la situación. Y claro, aquí tenemos a la princesa, que además es protagonista, la princesa tía Vini. Todo el mundo la llama Bean, de como si fuera la judía. En donde aquí sí tienes una mezcla de Bart Simpson, de Homer Simpson y de Fry, ¿no? El tema gamberrilla, maleducada y borracha, a más no poder, que no se quiere casar. Y la empieza a liar muy... Esto todo en el primer episodio. Y la empieza a liar muy parda para evitar casarse con el príncipe de otro reino. Y a todo esto le acompaña... aquí dicen que es un elfo, que además se llama elfo, pero es más tipo duende, que bueno, que es el elfo que está en el mundo de los elfos, haciendo dulces, haciendo caramelos y haciendo, pues eso, todo tipo de cosas que te provoca una gran diabetes. Y el tío pues está un poco hasta en las narices de ese mundo y quiere salir y conocer qué hay detrás de los muros. Y para otro, y por el tercer lado, está Lucy, que de Lucifer, que es un demonio, un pequeño demonio, que llega a la vida de Bean a través de un regalo de bodas. Y son un poco como la... Estos dos personajes hacen un poco como la conciencia de Bean, de la protagonista, como diciendo el demonio que te pide hacer las cosas mal y el elfo que te pide hacer las cosas bien. Aunque terminan en más de una ocasión, pues los tres, o si no están borrachos, están borrachos y drogados, ¿no? Porque en el medievo también había drogas. La serie, pues eso, muy a la temática Matt Groening, es muy chorra, con chistes algunos más currados que otros, pero que la serie está bien, termina con un cliffhanger de decir, hostia, pues tengo ganas de ver la segunda temporada por ver cómo continúa la historia y sobre todo eso, es una serie que a mí me ha entretenido, o sea, cumplía su cometido. Y así mirando críticas por internet, la gente la estaba poniendo a caer de un burro. Y es que dices, no sé si porque la serie o no ha gustado o simplemente porque como viene de Matt Groening, estamos esperando que nos haga otra serie como las primeras temporadas de Los Simpson, en donde, seamos realistas, han quedado ya muy atrás. Y... Bueno, pero eso porque la gente igual no recuerda ya, pero probablemente la primera temporada de Los Simpson, si la viéramos hoy, nos parecería un mierdolo comparado con lo que vino después. Y sobre todo el dibujo era una mierda. Uh-huh. Y los chistes probablemente no fueran tan buenos como los que vinieron en siguientes temporadas. Y Futurama, a mí al principio, Futurama no me entraba, ¿eh? A mí al principio yo estaba viendo aquello y yo decía, esto no es Los Simpsons, esto no me hace risa. Sí, pero es como todo. Y luego tardé avanza un tiempo en entrar al trapo con Futurama y ahora a todo el mundo le gusta Futurama. Pero yo, por lo menos a mí, me costó empezar. Pues yo creo que esta serie le pasará igual, que la primera temporada no es Los Simpsons, no es Futurama. Te costará un poco empezar, pero me imagino que con el paso de los capítulos irá cogiendo pie. Estoy de acuerdo. Yo creo que sí, que es como todo, es que parece que estamos esperando que nos flipe, ¿no? Nada más empezar el primer episodio y es un, bueno, espérate que arranque, que empezamos a conocer más los personajes, hay una trama, conocer más esa trama, yo qué sé, es darle un poco la oportunidad y ya te digo, la gente se ha puesto ahí en modo muy hater y bueno, pues yo os digo a mí una cosa, a mí me ha entretenido, me ha gustado, ha habido chistes de estos absurdos y estúpidos que me han hecho gracia y que vamos, que yo está confirmada la segunda temporada de otros 10 episodios y yo estoy con ganas de que la estrenen, que dicen que será para el año que viene, no hay fecha concreta todavía, y yo tengo ganas. Yo todavía no la he visto, la tengo ahí en stand-by, estaba un poco en expectativa de ver un poco qué se decía, pero vamos, en general yo creo eso, que a mucha gente le ha gustado, pero no es Los Simpsons, pero bueno, lo que yo digo, que bueno, con rodaje puede ser que... Pero yo me alegro que no sean Los Simpsons, que sea otra cosa. Ya, bueno, es que claro, para ver Los Simpsons ya están Los Simpsons. Claro. Yo no la voy a ver, pero estoy segura de que está bien. Lo que pasa es que a mí ni Los Simpsons ni Futurama nunca me ha seducido. Así que ¿para qué más, no? Hombre, partiendo de decir, ¿eh? No, pero mira, partiendo de esa base... ¿Por qué? Bueno, te van a seducir los niños, madre mía. Pues no. Sí, pero, o sea, pero es parte de la cultura popular, están ahí. No, esto sí, Berly, pero... esto córtalo porque si no, no le vamos a encontrar novio en la vida. Pero es eso, partiendo de esa base de si sabes, esto es como yo que sé, con el de Padre de Familia, con Seth MacFarlane. Tiene un humor particular, tiene un humor muy suyo. Si te gusta bien, si no te gusta, pues coño, no pierdes el tiempo y no veas las series que produce. Que es así de sencillo. Si Los Simpson o Futurama nunca te ha llamado la atención, pues joder, pues no vayas a perder el tiempo viendo esta otra serie. Pues efectivamente, ahí. Mejor me veo y Marvel Runaways Inhumans. Qué triste. Bueno, corramos un tupido velo. Esta semana he seguido viendo Strike Back, que voy ya por la tercera temporada, pero tengo muchísimo disgusto porque en la segunda temporada, hacia la segunda mitad de la segunda temporada, hay un capítulo donde la serie muta por completo. Yo no sé si es porque al entrar al cine más cambiaron el showrunner, cambiaron los guionistas, algo han cambiado, pero hay un capítulo en Kosovo en la segunda temporada que le dan un cambio a la serie, que pasa de ser una serie de acción de militares a convertirse en una serie de hombres que se abren cerveza dándose golpes en la cabeza y se golpean el pecho y aúllan a la luna. Es terrible, o sea, que sí que es cierto que Cinemax es una cadena que cuando sale el logotipo suena un motor de fondo porque es una cadena muy de hombres, ¿vale? Pero el cambio que le han hecho a la serie es lamentable, o sea, unos diálogos de machos alfa, unas escenas bueno, para empezar, el americano todos los capítulos tiene que echar un polvo, todos los capítulos. ¡Hombre! Esto ya pasaba en Banshee. Vale, pero en Banshee echaban polvos entre los personajes de Banshee, o sea, sí, no. pero era raro el episodio de Banshee en donde no hubiera una escena de cama. Bueno, pero a ver, lo puedo entender. O sea, lo puedo entender que hay ciertas parejas dentro de Banshee y puedo entender que haya escenas de cama. Esa concesión la puedo hacer. Pero es que aquí son escenas de polvos random. O sea, en plan de. Empieza el capítulo. Está el americano en un hotel con una tía. Le tocan a la puerta. Scott, que nos tenemos que ir a Mozambique. Vale, espera que me ponga los pantalones. Scott se pone los pantalones y entonces empieza el capítulo. Pero la escena del polvo ya te la han dado. O sea. Ayer estaba viendo uno que están en el desierto y están con una tuareg y están atrincherados en un edificio rodeados de talibanes o yo qué coño sé. Y se ponen a echar un polvo con la tuareg estando atrincherados en el edificio. Digo, ¿pero qué es esto? Digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esta mierda? No sé, me está dejando alucinado y luego ya te digo, unos diálogos. Los dos protagonistas que al principio no se tragaban y a partir del capítulo ese de Kosovo son súper colegas. Y unos diálogos de macho alfa entre los dos que yo a veces me quedo flipado. O sea, no. Vamos, le pegan un cambio a la serie brutal y ya, no sé, me está empezando a estomagar un poco el tono ese que ha cogido la serie tan, no sé, tan de eso, tan de golpearse el pecho y aullarle la luna. Es que es una cosa como muy. Como rancia ya, o sea, es masculino rancio, masculino de Telecinco de los 90, o sea, es que es una cosa horrible, no me ha gustado nada. Y, hombre, la serie sigue estando bien, sigue estando entretenida. Pero si alguien la quiere ver, que sepa que pega un cambio ahí a serie machorra, pero importante. Y bueno, luego como quería ver más cosas aparte para no estar solo con lo mismo todo el rato, vi 3%, empecé a ver 3% de Netflix, uh-huh. Que es una serie de ciencia ficción que, bueno, pues bueno, por lo que he entendido es como que hay un futuro así medio apocalíptico. Y hay gente rica que vive en una parte que es bien y luego está la purria que vive en chabolas. Y entonces hacen como una especie como de lotería anual y van todos a un complejo donde les hacen unas pruebas para ver quiénes son los mejores y luego los mejores pues pueden irse a vivir presuntamente al sitio ese de los ricos. Eso es lo que te presentan un poco en el piloto. Sí. Me ha gustado, la serie está guay, es una serie brasileña, o sea, pero bueno, no he notado yo. Sí que es cierto que no, que se nota que no tiene el presupuesto a lo mejor de una serie americana, pero no me ha chirriado tampoco mucho. Y está interesante, lo único que se me está haciendo un poco cuesta arriba porque la estoy viendo en portugués y me, no sé, me distraigo porque intento entender cosas. Pongo el oído para. Digo, joder, si esto es portugués, esto se tiene que entender. Y no se entiende una mierda. Ay, entonces me distraigo de los subtítulos intentando entender algo de los diálogos y no, y me se me hace un poco cuesta arriba. Pero la serie está guay, no sé, tiene buena pinta, creo que la seguiré viendo porque me ha parecido bastante interesante el piloto, de cómo van pasando las pruebas y no sé, a ver por dónde tira. Tú creo que ya la has visto, ¿no? Yo sí he visto la primera temporada y tengo ahí la segunda pendiente, que en déjame que me la apunte. Después de Magic Mike veré 3%. Si tal, cuando la acabemos la podemos traer en condiciones. Vale. ¿Pero tú la estás viendo en portugués también? Sí, claro. No, yo la veo en portugués. Pero para mí el portugués es más fácil que para ti. Claro, ya, por razones obvias. El portugués, que conste, que es hablado por portugueses, no lo pillo ni de coña. Hablan tan rápido que me cuesta un montón. Es que pero es eso, el portugués brasileño es más fácil que el portugués portugués. Hay alguna que palabra sepas, que la entiendo, pero luego hay un montón de balbuceos entre medias que no... Nada, vas haciendo el oído. Ya verás que, ya te digo, el brasileño es mucho más fácil que el de Portugal. El de portugués por Portugal hablan así pequeñito. Yo tengo una compañera que habla portugués brasileño. Muy bien. Pero no pillo nada. No sé. Bueno, pero vamos, la serie tiene buena pinta. O sea, no me ha parecido interesante el piloto. Y bueno, también he visto una serie de Amazon Prime. He empezado a verla, he visto el piloto, que se llama Startup, que yo no sé, alguien me la ha mencionado, yo no sé si ha sido aquí o ha sido en el trabajo, que alguien me la mencionó en algún momento, y la empecé a ver. Y es la serie que está haciendo ahora el Martin Freeman, ¿puede ser? ¿El de Sherlock? Sí. Pues sí. Pues es una serie que, digamos que es una trama, es un thriller que va a cuatro bandas, son cuatro personajes principales. Hay un tipo que sale al principio de la serie, un viejuno, que blanquea dinero para la mafia. Y bueno, es un economista, esto es inversionista, que blanquea dinero para la mafia haitiana. Y entonces el Martin Freeman, que es un agente del FBI, pues decide que, bueno, pues que ya está bien de perseguir a los malos y tal, y que va a extorsionar a este señor para que le dé dinero para poderse jubilar y dejar de ya las cosas de policía, que ya lo tienen quemado. Y entonces lo extorsiona y el otro le dice que sí, que le va a dar los cuartos, pero luego no le da una mierda. Y lo que hace es que coge el dinero y se va a buscar a su hijo, que su hijo es el chavalito moreno de OC, el de Gotham no. El otro. El que era el hijo de los El que era el hijo legítimo. Pero, sí. Hostia, pero ese lleva años sin trabajar. ¿O me da pues miedo? Aquí está trabajando. Mira. Pues ese es el hijo del tipo que blanquea el dinero y es un chico que es economista también y trabaja en banca de inversión. Entonces el padre le dice: mira, hijo mío, ya sé que no nos hablamos porque mis movidas de blanquear dinero, que no quieres saber nada. Pero me pasa esto, que me está extorsionando un agente del FBI y no le puedo dar el dinero que me está pidiendo porque ese dinero es de los nígar, es de la mafia haitiana, y si se lo doy me van a matar. Dice, entonces lo que voy a hacer es dártelo a ti, como hijo mío que eres, yo me voy a jugar... ¿Que te maten a ti? Eso es, yo te voy a dar el dinero a ti para que tú lo muevas, esas cosas que hacen los economistas, de mover el dinero. Y yo me voy a jugar y eso. Y el hijo al principio no entra al trapo, pero no me acuerdo qué pasa, que al final sí que le coge el dinero. Y entonces él va allí al sitio donde trabaja el muchacho a pedir financiación, una chica que está creando una moneda virtual, una moneda electrónica, uh-huh, y necesita fondo. Y bueno, en la banca de inversión no le quieren dar nada porque los banqueros que la atienden ahí no entienden una mierda. La otra está ahí hablándoles de la moneda virtual, que no sé qué, que no sé cuánto, que no depende de ningún gobierno, les da todo el explicote. Y la otra dice: ya, pero ¿y los billetes de esto cómo se imprimen? Y la otra dice: no, señora, no se imprimen, es digital. Y entonces no entienden la idea y no se la compran. Pero el muchacho este, que tiene ahí el dinero calentico, le flipa la idea de la moneda esta digital y entonces le da todos los cuartos. Y entonces, claro, ¿qué pasa después? Pues que le da los cuartos a esta y después vienen a buscarlo el agente del FBI y el de la mafia haitiana a preguntar que dónde está el padre, que hay unos dineros ahí que nos adeuda y que dónde está tu padre. Y eso es un poco la presentación que hace en el piloto. Parece, por lo que parece, va a ser una serie de cuatro bandas, entre la chica que está creando la moneda, el inversionista, el policía y el haitiano. Y no sé, está interesante, tiene buen ritmo. Me gustó. Detalle también que me disgustó: en un piloto de 45 minutos, 4 polvos sin fuste. Basta ya, por favor. Basta ya, o sea, para esto hay otro tipo. Creo que hay muchos guionistas que querrían hacer, o a lo mejor, otro tipo de series, otro tipo de películas. Hay otro género completo donde la gente está continuamente desnuda, y pero no hace falta. O sea, es que son escenas que no... Que si te fijas luego, te pones a ver porno y tienen unos diálogos de mierda. Sí, sí. Algo falla. Que algo falla. Es que no lo entiendo. O sea, porque a mí me parece muy bien que haya escenas de camas y tienen algún sentido, pero... O sea, escenas de llegar Martin Freeman, tocar a la puerta de su exmujer y decir, voy a darme una ducha. Fotograma siguiente, él y su exmujer follando en la ducha. Terminan de follar, riñen y él se va. ¿Y esto a qué ha venido? ¿A qué ha venido esto? O sea, ¿por qué esta escena? Pues así 4 en el piloto. Eso me disgusta un poco. Pero bueno, el piloto está interesante, no sé. La trama me parece guay. Creo que puede ser un thriller que está bien. Y creo que tiene ya un par de temporadas. O sea que, me parece, si no estoy yo equivocado, tiene un par de temporadas y encargada la tercera, creo. No me hagáis mucho caso. Y creo que ya está. Y esta es de Amazon Prime. Sí, porque ya que tengo eso, pues dentro a hacer gasto. Creo que sale. En el piloto no sale, pero creo que en algún momento entra en acción Ron Perlman en esta serie, porque sale en los pósters. Qué guay. Que es siempre buena noticia que salga Ron Perlman, porque quiere decir que va a haber hostias. Y creo que ya está. Creo que ya no he visto nada más. No, así que yo recuerde, no. Nada, simplemente por último, quiero presentar una queja formal ante las noticias que hay de que se va a hacer un remake americano de Miranda. Quiero presentar mi más formal repulsa a esta noticia. Sí, pásame el papel que luego firmo yo también. No es una serie esto, que esto no. No, es una serie que no se puede hacer remake. Dicen que, por lo visto, parece ser que Miranda Hart va a ser producer, pero que no está claro si lo va a protagonizar ella o no. Y para mí no es una serie que haga falta hacer un remake. Efectivamente. No. Sí, pero te ves antes estas situaciones de la falta de originalidad, de volver a tirar para atrás con otros proyectos. Es decir, ya salió por ahí la idea que quieren volver a hacer una especie de reboot de ALF. Sí, eso lo he leído hace poco, que volvía a ALF, y no en forma de chapas, sino esta vez en forma de serie, o sea, sí. Entonces dice, tío, ¿en serio? Y bueno, que esto lo escuchábamos el otro día, que bueno, que aquí somos fans de Verónica Mars, pero también quieren ahí hacer algo con la Vero. Y otro, un revival quieren hacer ahora. Me pasaron la noticia ayer, que quieren hacer un revival. Pero vamos a ver, pero ¿cómo va a hacer Kristen Bell una serie de Tina a estas alturas? Pero no, que tiene ya chiquillos serie, y todo. Hará una serie de detectives de persona mayor. Hombre, eso ya no es Verónica Mars. Eso es otra serie. Hombre, Dani, ¿tú viste la peli? No, sé que está feo porque Lorena es productora ejecutiva, pero. Pero no la he visto, ¿no? Es que, a ver, sí. Pero no la he visto porque ella misma no la vendió bien. O sea, porque yo le dije, Lorena, ¿tú que has puesto cuartos para esto? ¿Cómo está la película? Y me dijo, y yo dije, pues si ella que ha puesto dinero, no la gusta. Porque yo no te voy a engañar. Está bueno. Ya, pero no está mal. Yo digo que una serie con Verónica Mars viejuna, eso ya no es Verónica Mars, serie. A lo que me refiero, que la película sí que le daba el típico final abierto de si nos da por continuarla, ya sea en el formato que sea, ya sea televisión, ya sea serie, podemos tirar por aquí. Y a mí precisamente me gustó ese cierre con final abierto. Entonces sí que se puede hacer una serie de detectives con una protagonista que en su momento fue teen y que ya no lo es. Correcto. Ya, claro, pero quiero decir que a ti te puede gustar Verónica Mars porque es una serie teen y tiene sus amoríos de instituto y sus movidas. No gustarte una serie de detectives adultos. Bueno, eso es lo que me refiero. La cuestión es ver cómo se lo curran y hacer apuestas si se van a dar el hostiazo o no. Yo lo veo muy complicado. Yo creo que no debería de hacerse. O sea, esa serie hubiera tenido sentido que hubiera continuado y ella hubiera llegado al FBI y todo lo que tú quieras, pero con una continuidad. Pero así con un parón, un montón de años, una película por en medio, sí, pero otro montón de años, date cuenta, un revival. Date cuenta de cómo era la situación en aquellos momentos. De, uy, es que está bajando de audiencia, vamos a chaparla. Y hoy en día la audiencia con la que las cadenas cerraban series es con la que se están peleando para sobrevivir. Uh-huh. Que es cuando dice, hicimos bien cerrando esta serie cuando creíamos que tenía una audiencia floja y es que tenemos series ahora de supuesto éxito que no llegan a esas jotas de audiencia. Verónica Mars tuvo el problema y que le pilló la fusión de la cadena donde estaba con otra que se fusionaron y se convirtieron en la CW. Exacto. Uh-huh. Que Supernatural sobrevivió aquello, pero Verónica Mars no. Así es. Y mira dónde está Supernatural. Sí, madre 17 temporadas ya. Eso es. Qué lástima también eso, ¿eh? Por a mí Verónica merece otra oportunidad, pero reconozco que puede pasar cualquier cosa, vista la película. Miedito hay, no nos vamos a engañar. No sé, yo, a ver, a mí, yo qué sé, es que no sé. Es que a mí me gustaba el rollo de detective adolescente, porque me parecía guay, porque no sé. Eran tramas que para mi edad eran asequibles, pero era rollo de detectives que eso molaba. Pero ya una adulta, ya eso es una serie de detectives normal, eso ya no... Pues no, pero puede ser la típica detective, no, la atípica, mejor dicho, detective, que era Verónica, que era como muy tramposa y muy... Sí, también te digo que era la que menos me gustaba, Verónica, a mí, de la serie. ¿Y quién te gustaba? A mí me gustaba el padre de Verónica, que era bien. Me gustaba Mac. Sí, no. Mac seguro que volvería también, que ha estado haciendo la muchacha de ¿cómo Max. ¿Cómo no va a volver? ¿De qué come esta mujer? ¿Cómo no va a volver? Nada, por eso. Pues bien, entonces sería bien recuperar a Mac. Y que no vuelva Logan. Que no vuelva Logan, porque eso fue una decisión de guión muy, muy dura. Si Verónica Mars está cancelada en parte es porque la liaron con Logan. Madre mía, por favor. Eso es lo malo. Eso es lo que yo dije cuando me dijiste que vuelve Verónica. Dije, pero que no traigan de vuelta a Logan, que parece que le hace falta un bocadillo, que tiene muy mala pinta. Y pero lo vi en una serie de vampiros. ¿Dónde lo viste? Sí, hacíamos. Pero New Moon era o algo así. Moonlight me parece que era. Eso. Está muy chupado. No sé qué le ha pasado a este hombre, está muy raro. Y me temo que volvería a Logan. Vista pues yo no quiero que vuelva a Logan. O sea, es que el primer novio de Verónica era un poco mierdas. Pero es que Logan, macho... Perdona, un poco. Sí, bueno, no me acuerdo qué pasa con él. El novio tenía una hostia que no se la quitaba a nadie. O sea, era un pijo redomado y era un gilipollas. Pero Logan es que ya era otro nivel. O sea, es que Logan, por favor... ¿En serio? Yo es que cuando pasó aquello en la serie dije, no puede estar pasando esto. Digo, ¿cómo es posible? Digo, si esta gente se odia. Ya sabes que cuanto más reñidos, más queridos, etc. Jamás ha pasado eso, nunca. Nunca, o sea, a ver, puede ser que haya gente que riña, pero que está riñendo en evidente broma y lo que están explicando es el uno al otro y ahí sí que puede haber una tensión, pero Logan y ella estamos hablando de bullying, o sea, estamos hablando que le hacían bullying y le rompían las faras del coche con un bate. Sí, eso es verdad. Primer episodio, de hecho. O sea, con ese gilipollas con el que luego salía. Con un tío que le ha roto los faros del coche. Ella le había hecho una putada antes a él también, ¿no? No me acuerdo bien cómo que era. Sí, andaban ahí a vueltas, haciéndose un putada. Pero él tenía toda esa violencia porque su padre le pegaba con el cinturón. Había ahí ya, trasfondo. No, a mí eso no me justifica ser un gilipollas. Sí, no, era un problema ya de trasfondo familiar complejo. Pero bueno, ya veremos. Si vuelve, evidentemente yo la veré y ya os contaré. Pues mira, el loco está saliendo ni zombie. Yo creo que había visto hace poco y está como muy mazas, pero igual la cara la tiene muy chupada. Es del mismo creador de Verónica Mars. Sí, claro. En iZombie y en The Originals también ha salido. Haciendo de Vampire, supongo. ¿Salió en The Originals? Mm-hmm. 11 capítulos. Ah, ya me acuerdo. No hacía de humano normal. Ah, qué raro. De un papel bastante puaj. Sí, es cierto. Pues es lo suyo, su especialidad. Personaje puaj. Pues Pues esta semana, como ya llevo anunciando, he acabado Orange is the New Black y os la traigo también para que Dani sepa por fin de qué va esta serie de la que llevo hablando tanto tiempo. 3 años de Orange is the New Black ahí concentrados en 3 semanas. Venga. Es que tengo un subidón, tengo sueños de que estoy en la cárcel, vamos. Tal cual. Pues eso, la cárcel. Orange is the New Black se basa en un libro escrito por una mujer que fue a la cárcel a una condena de 15 meses que quedaron en 13, que también se llama Piper como la protagonista, aunque el apellido es diferente, y el libro se titula igual, Orange is the New Black, el testimonio de mi año en la cárcel. Entonces, la protagonista Piper es la típica americana rubia clase bien, que al salir de la universidad conoce a una chica, Alex Bond, que se dedica al narcotráfico. Se hacen novias, se enamoran, se hacen pareja, viajan por todo el mundo porque les va bien el tema del narcotráfico. Y entonces Piper está envuelta en toda esta trama y no colabora llevando drogas, pero sí llevando dinero proveniente del narcotráfico. Como pareja hay momentos en el que rompen, todo esto es previo a la serie. Y de hecho Piper abandona el lesbianismo y se echa novio. O sea que digamos que debe ser bisexual. Eso es al revés, ¿no? Fue una etapa. Sí, una etapa, tal. Bueno, entonces, pillan a la ex, a Alex, la pillan con todo el tinglao y para reducir su condena, testifica contra Piper como carrier de las drogas. Digo de las drogas, no, perdón, del dinero. Y esto acaba con Piper entrando en la prisión de mínima seguridad de Lynchfield para una condena, ya os digo, de 13 meses. Esta serie se estrenó como serie, promocionó como comedia. Y aquí el girito, Dani, el girito. Porque en 2014 se llevó todos los Emmys del mundo como comedia. Es una serie de Netflix, por lo tanto estrenada del tirón en Netflix, todos los capítulos seguidos tal. Y en 2015 los Emmys cambiaron los criterios y dijeron que toda serie de más de 30 minutos es un drama. Si consideras que tu serie no es un drama, puedes apelar y ya veremos qué hacemos contigo. Orange is the New Black apeló y perdió la apelación, por tanto, tuvo que presentarse como drama y volvió a ganar. A ver una cosa. ¡Boom! En tu boca. Toda serie de más de 30 minutos es un drama. Dicen los del jurado de los Emmy, aburridos ya de ver series largas, ¿no? Ese fue precisamente el año que Miguel Negrillo estaba en la comisión de los Emmy. Sí, sí, sí. Pero ¿es una comedia? Pregunto. ¿O es de esas series como Transparent o como United States of Tara que van en comedia pero no tienen puta gracia? Yo lo meto en drama, ¿eh? Es que es lo que yo siempre llamo comidrama, pero más drama que comi en este caso. Y a ver, es un drama que en algún momento dado puede haber alguna situación graciosa. Efectivamente. Pero que eso pasa en todas las series. Es la de Wits, para que te hagas una idea. ¿Sí viste Wits? No llegué a verla. Pues United States of Tara me parece un buen paralelismo también. Claro, porque que se dice, es una comedia porque es una señora que tiene personalidad múltiple, jajajaja. Ja, ja, ja. Pero es que luego no da jaja ja, porque todo lo que tiene son problemas por la enfermedad que tiene. Entonces no da jaja, ja, no hay situación. Puede ser que en algún momento haya un comentario que te haga gracia, pero como en cualquier serie, o sea, no. En Fariña seguro que también hay un comentario que te hace gracia, o sea, es que no. Y no por eso. No, a ver, yo tengo el recuerdo, claro, ahora me he visto 3 temporadas del tirón, no me he vuelto a ver las anteriores. Yo creo que las primeras temporadas eran más light que estas últimas, que se ha ido oscureciendo el tema a medida que ha ido avanzando, porque el libro en sí también está, es como una denuncia, y hay mucha denuncia detrás de la serie, a cómo está el sistema de prisiones americano, cómo hay muchísimo racismo, problemas con drogas, etcétera, etcétera, cómo están esas mujeres ahí. Y entonces se están tirando mucho al lado de la denuncia y la comedia está subyacente, pero nunca, no es de jajaja. Para mí no es de jajaja. No sé, Berly, que la has visto, ¿tú qué piensas? A ver, es lo que te dices. Puede haber situaciones que te puedan hacer gracia, situaciones que están escritas para la comedia, pero que el hilo conductor en general de la serie es drama. Porque sí, tiene esa parte de denuncia, de la situación, y que es algo que además en la serie que cada temporada va a más. Sí. Claro, pero yo me imagino que como ahora compiten en drama, pues les interesa tirar al drama, claro. También es posible que haya habido ahí un efecto, pero no sé qué decirte. Tienen esos pero momentos, vamos, de es comedia, si, que dice Berly. Eso es como si yo ahora digo, Guardianes de la Galaxia es una comedia. No es una comedia, lo que pasa es que tiene escenas que hacen gracia, pero no es una comedia. No es eso manos a la obra ni a la que se avecina. O sea, no, ya, es pero comedia. Dentro de las pelis de aventuras, Guardianes de la Galaxia es más comedia que Spider-Man o que los X-Men. Ya, o sea, tiene más toques de comedia que otras, claro, pero bueno, porque las cosas no son de una sola, de un solo género, pero yo no, si yo tuviera que ponerle una categoría, no pondría comedia, desde luego. Bueno, pues en este caso querían ir de comedia y tiene bastantes toques de drama. De hecho, te confieso que en esta, para esta última temporada, la séptima, y como sabes, me la he visto todo del taco, me estaba agobiando tanto en el primer episodio de la séptima que le tuve que preguntar a Berly para que me sacase la tensión. No voy a hacer spoilers de qué es lo que estaba pasando. Era muy dramático. Si esto se iba a poner era así como, dramático, ¿o qué? Dime, ¿qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa al otro? Dímelo, porque no puedo soportar tanta tensión. Se masca el drama del minuto uno. Sí, hazme spoiler, como, por Dios, hazme spoiler, que no resisto. Spoiler, que está como mucho el rollo del sistema, ¿no? De las cárceles funcionan así, la justicia americana funciona así, necesitamos tantas condenas, tantos meses, tanto tal. Y te pone mal cuerpo al final, porque, claro, cuando piensas que en el fondo está basado en todo, en historias reales, en cosas reales, especialmente los personajes, muchos de los personajes son basados en personajes del libro y es gente que estuvo en la cárcel con esta mujer. Entonces, como que te empatizas más, ¿no? Y dices, joder, qué putada. Y traen muchas cosas del mundo real a lo que pasa en la serie, ¿no? Todo este movimiento con el... ¿Cómo es el Black? La vida de los negros es importante. ¿Cómo es en inglés? ¿Te viene ahora? Black Matters, gracias. Pues todo eso lo traen en las últimas temporadas. Y claro, a mí me crea mucha tensión. Yo sufro por los personajes. Entonces, bueno, como te iba contando, esta mujer entra en la cárcel, llega ahí como de blanquita buena gente y se la comen con patatas. Porque aquí, allí hay de todo, pues... Pero en una cárcel de mínima seguridad, se la comen con patatas. Sí. En una cárcel de mínima seguridad que está Bárcenas allí jugando. Pero es muy pava, o sea, es una tía muy pava. Es muy pava. De hecho, es de estos típicos personajes que es la protagonista, pero a nadie le cae bien. Y todo el mundo está como, a mí no me importa un pijo Piper, contadme las historias de las demás que me caen mejor. Exacto. Y eso es lo que hace realmente. La serie empieza con Piper, te habla mucho de su novio, que se queda fuera, que la viene a ver, el negocio que tiene con una amiga, no sé qué, de jabones orgánicos, no me acuerdo bien qué era. Y la primera temporada cuenta más cosas de ella, pero a medida que arranca y que tienes los cimientos de la serie establecidos, luego cada capítulo es la historia de una de las presas. Es a medida que el libro se acaba y los guionistas tienen que pillar de otro sitio. Claro, claro. Porque si la historia original es el año que estuvo la mujer en prisión y llevamos ya 5 o 6 temporadas, es un... Hija mía, te has tirado más de un año ya. Pero no, en teoría no, ¿eh? En teoría esta tenía la misma condena y todas estas 7 temporadas han pasado en esos... Al final serán 12 o 13 meses, así que... Pues es que te da la impresión de, claro, al haber sido tantos años de serie... Se te hace largo. Claro, es un... Estoy perdiendo ya la noción del tiempo, no sé cuánto tiempo ha pasado entre uno y otro, pero que sí te... Al menos yo que sé, como espectador sí que te da la impresión de que ha pasado más de un año desde claro, que ya entró. Si lo piensas, la sexta temporada transcurre en una semana prácticamente. Sí. O menos. Sí, sí. Es una temporada entera. Sí, hay una temporada, exacto, que incluso parece que ocurre en un fin de semana. Pasan muchas... Y también, como los capítulos gastan mucho tiempo en flashbacks contándote la vida de esta gente cuando estaba fuera de la cárcel, así te vas enterando de esa manera de... ¿Por qué están en la cárcel? Rara vez, especialmente ahora, rara vez ves cuando llegan a detenerlas, pero las ves cometiendo los delitos y dicen, por esto la empujaron. Claro, son delitos, piensas que es cárcel de mínima seguridad y sí, hay mucho delito de pequeño delito de drogas, de estafas, de cosas así, pero hay gente ahí que también son asesinas. Sí, que llevan ahí, claro, son señoras ya mayores que la han metido ahí porque diciendo esta señora mayor ya no es ningún peligro para nadie, pero tiene que cumplir condena. Claro, claro, entonces hay un poco de todo. Hay gente ahí que dices, jo, pobrecita, ¿qué hace aquí? ¿Por qué la habrán metido? Si parece una santita, y hay otra gente que es chunga. Y no te metas con ellas, que, o sea, a lo mejor las han pillado por poco. Hay una escena bastante graciosa en la sexta, creo que es. No, es en la séptima, que una de estas señoras mayores se indigna mogollón porque ella no la están interrogando. Dice, ¿cómo? ¿Que ha aparecido un muerto y a mí no me están interrogando? Pero si yo he matado a 4 policías. Espera, ¿me pillaron por eso? Dice, ya no me acuerdo con la edad. No, entonces a lo mejor te han pillado por un delito menor de drogas, pero te has cargado a 3 personas y no te han pillado por eso. Ya. Entonces, bueno, pues eso. La serie va de eso, de la cárcel, de los temas de las drogas. Hay muchas lesbianas también dentro de lo que es el plantel de actrices y de personajes. Algunas pero en los plan, personajes bueno, son lesbianas, las actrices son lesbianas, las dos ambas, cosas. Ambas. Hay bastantes actrices que son lesbianas. Hay una actriz que hace de una presa que es transgénero y la propia actriz es transgénero también. Y en el flashback sobre su vida sale cuando era hombre y, como curiosidad, el que interpreta a esta cuando era hombre es su hermano en la vida real. No sé si me explico. ¿Cómo? El tema, pero no, pues, se parecerán, ¿no? Digo yo. Sí, se parecen. Sí, son... No, pero ese es otro de los detalles que sí hay que tener en cuenta de la serie, que juega mucho con el recurso del flashback, pero que hay momentos en el que es de la parte más interesante, porque claro, empiezas a conocer a personajes que empiezan como secundarias, que te empiezan a llamar la atención porque te gusta por la personalidad o por lo que sea, y luego te cuentan esos orígenes de estas personas más jóvenes que algunos de estos flashbacks los interpretan, ¿no?, otras actrices. Uh-huh. Pero que dices, aquí ha habido un currazo de casting, de vamos a buscar a alguien que se parezca, pero una puta barbaridad, a esta, para hacer el flashback y que tú lo veas y dices, joder, pues es que me da el pego de ser esta persona, es de joven. Tengo que decir que yo pensaba que hacer un casting era eso. Sí, pero que... Pero luego, viendo muchas películas y muchas series, por lo visto no. Hacer un casting es coger a cualquiera, ponerle una peluca y ya es fulanito de joven. Y no es. Yo pensaba que no, que había unos señores que estudiaban y hacían las cosas profesionalmente para buscar actores que se parecieran entre sí. Gente que son hermanos y se parecen. Pues ahí hay un trabajo. El casting en esta serie lo hace muy bien. A veces cuando es la propia actriz... De joven, hay una de las hispanas que hace de sí misma, en plan, cuando tenía 16 años y le ponen una faldita de estudiante de colegio. Eso es un poco bajón, ¿eh? Que ese es un poco bajón, efectivamente. Es un poco bajón. Cuando hace un flashback y el actor en el flashback es más viejo que en el no, pero eso es muy bajón. Como que están forzando demasiado la máquina. Pero, por ejemplo, no sé si esta que hacía referencia a Berly, hay un personaje que se llama Dayanara, que es una hispana que no habla español, y hay un flashback sobre cuando tenía 16 años, y la que la interpreta, esta chica aparte es muy característica porque tiene unos labios así súper jugosos, súper grandes, la que la interpreta tiene la misma boca, y dices tú, ¿cómo coño han localizado a esta? Y resulta que es su hija, es hija de la misma actriz. Que casualmente es actriz también, ¿no? Yo creo que la han cogido para esto. Todo queda en familia. ¿Qué hará con su vida? Pero... Y de hecho, cuando salió ese episodio, la gente flipaba diciendo, pero hostia, ¿dónde han conseguido a una que tenga la misma boca? Y claro, genética. No han ido muy lejos, ¿no? No han ido muy lejos a buscar. Mismos genes. Pero sí, el casting está muy bien y eso, todas las historias de cada personaje, esto que decía Berly, ¿no? De que te interesa un personaje secundario y tardas a lo mejor temporada realmente en ese personaje, coger protagonismo y enterarte de su vida. Hay una en la primera temporada que todo el mundo cree que está loca, el diablo, y que va con unos pelos súper locos por allí y que casi no habla y empieza a tomar protagonismo en la quinta temporada o en la sexta. Sí, por ahí. Oye, aparte que cuando te enteras de quién es el diablo es cuando te hace más gracia y todo, diciendo, mira quién es el diablo. Claro, claro. Pero está muy bien construida la serie. El guión, los guiones, o sea, está como pensada a largo plazo. Bueno, y de hecho, llevan 6 temporadas... Van a tener 7 seguro, porque cuando renovaron, estaban emitiendo la cuarta, ya la renovaron hasta la séptima. Y yo creo que eso les dio el margen para hacer todo este arco que os digo, de que la sexta es solo una semana y luego llega, perdón, la quinta es solo una semana, luego llega la sexta y la séptima. Así que muy buen trabajo de guión. Y de hecho tiene un montón de premios bien merecidos, no como otras. Pero a ver, yo tengo una pregunta, porque es una pregunta importante además. Pero todo esto que son 6 temporadas para 7, ¿esto tiene alguna historia? ¿Esta serie está contando una historia que tendrá un final? ¿O es una serie que son la suma de muchas pequeñas historias, de muchas presas, que podemos estar infinitamente contando historias porque vamos cambiando las presas y ya está? O sea, ¿es esto In Treatment? Es mi pregunta. Es que ten en cuenta que es una serie coral, pero que siempre el hilo que une todo va a ser el personaje de Piper. Porque quieras que no, toda la serie empezó con ella y huele, canta, que es más. Mira las imágenes promocionales o la portada que tiene Netflix y es ella la que sale en portada. O sea, que a mí me da que la serie que cuando termine, terminará con ella. Pero, sí. O sea, con ella saliendo de la cárcel. Exacto, con ella, pero no sí, es, sí. Pero no es... Quiero decir, no hay una trama. O sea, simplemente ella entra en la cárcel, va conociendo gente y te cuenta las historias de la gente que ella conoce en la cárcel. Cada temporada tiene trama, la vida de ella también va cambiando, fuera y dentro de la cárcel. Pero también es que podría ser las dos cosas. Estos podrían ahora tirarse contándote la historia de cada presa 8 temporadas más sin problema. Pero como dice Berly, tiene el hilo conductor que es Piper. Y la serie va a donde va Piper. Y lo que le pasa a Piper al final siempre es... Que a veces es lo que, a veces es lo que jode porque es el personaje que menos te gusta. Claro, claro. Pero es que eso no está, pero no tiene ningún interés. Está ahí, pero... Y de hecho hay personajes que han salido de la serie y se han ido de la cárcel, ¿no? Les han... Acabe mi condena, adiós. Y ya no los vuelves a ver porque la serie es Piper y Piper está en esa cárcel. No está en otra, si ¿entiendes? Se centra ahí. Claro, es que igual el fallo es Piper, ¿no? A lo mejor. Pero lo bueno de la serie realmente son todas las demás. Eso es lo bueno de la serie. Ahora, es que esta serie yo creo habría mejorado si en lugar de Piper hubiera sido Lindsay Lohan cuando entra en la cárcel por sus movidas aquellas. Que la protagonista hubiera sido Lindsay Lohan, eso hubiera sido mucho mejor. Bueno, eso sí que pues hubiera, eso sí que lo hubiera visto yo. No sé si se lo plantearon. Y tenían pensado para la protagonista a Katie Holmes. Uf. Que no me hubiese gustado nada. No. Te lo digo, a mí no me pega. No. A la señora de Tom Cruise. Ah, hoy. Sí, tiene más. Pero bueno, tiene esa cara de niña buena, pero también Piper luego dentro de la cárcel va cambiando y va adaptándose al entorno y tiene una época que se vuelve un poco macarrilla dentro de la tontería que tiene un pavo, no hay quien pueda con él. Y la actriz lo hace bastante bien, la actriz es Taylor Schilling y es bastante odiable, por tanto lo hace bien. Yo creo que es que lo hace tal. Y la novia es una de las actrices favoritas de Miguel Negrillo. Bueno, la ex novia, perdón. Laura Prepon. Hombre. No, en realidad no. Esa es mía. La que a Miguel le gustaba la otra de aquellos maravillosos 70. Ah, bueno. La canija. La Mila Kunis. Esa. Ah, a Miguel le gusta esa y a mí me gusta Laura Prepon. Pues que sepas que Laura Prepon enseña tetaja y de todo. Ya, pero está de morena, ya no está de pelirroja. No. Pierde, ¿eh? Así pierde. Y con, no las, la cejas y con las cejas dibujadas también. Pero es una tía muy guapa. De morena, está muy guapa. Es no, más guapa cuando lleva sus cejas y no se las lleva dibujadas con Rotring, como estoy viendo no, aquí, pero, que las lleva. Pero otro detalle que sí que vemos en la serie, porque siempre vemos cómo feminizan más a una mujer en una película o en una serie. Que es un me acabo de despertar y estoy siempre bella. Aquí hay veces que sí que te juega un poco con un primer plano y hay un, o sea, la labor de maquillaje que tiene la serie de hacer parecer que no llevan maquillaje y yo qué sé, de ponerle granitos, de ponerles impureza. Que las que están en la cárcel. Claro, que el pelo esté sucio. Es que ahí está, ¿no? Que van con un pelo ahí muy, muy churretoso. Que son esas cositas que dices, oye, mira, te has preocupado realmente en aparentar esto. Y... Como diría Flavia, un desorden cuidado. Pero que tampoco lo normal sería que no las maquillaran en absoluto. Sí, pero como están aquí en la cárcel. Claro, pero aquí bueno, pero en la cárcel pueden tener su lápiz de ojos. Ah, sí. Sí, no. ¿Qué y cosa? Yo pensaba que no. No, y juegan mucho con eso. De siempre hay alguna que tiene el pijerío de. Pues yo me maquillo porque ya te muerde que sencilla. Pero por otro lado, sí que ves a otras que dicen: no, no. O sea, aquí esto es lo que hay. Y yo estoy sin maquillar. Y estoy sin mis cremitas. Y estoy sin. Estoy pues eso. Y con toda la raíz. Porque hay peluquería. Pero unas van a la peluquería y otras no. Pero hay peluquería en la cárcel. En la cárcel, sí, la lleva una de las presas. Pero peluquería en plan militar, ¿no? O sea, en plan de... Aquí solo hay un corte que es el rapado al cero, ¿no? No. Peluquería de que te pongo reflejos o sea, a mí ya no me está gustando. Pero claro, la peluquería la lleva una de las presas. Claro, es mínima seguridad, date cuenta. Y las presas tienen derecho a tener empleos. Cobran muy poquito por hora, pero les dan empleos tipo en electricidad, en no sé qué. Luego hay un momento, creo que es en la cuarta temporada, que la gestión de la cárcel pasa a ser privada. Y ya esto es el despiporre. ¿Cómo? Empiezan a... Es otra de las tramas que está muy bien. La parte de la gente que está llevando la prisión, toda la trama política que hay de por medio, que yo qué sé, también hace gracia por eso de tú lo ves y dices, joder, esto es una puta casa de puta, ¿sabes? Esto no... Hay corrupción, ¿cómo han privatizado una cárcel? Sí, sí, sacan de, tiran del... O sea, hay desvío de fondos, corrupción, luego les empiezan a dar trabajo, pero también hay tajadas por ahí, y quién tiene trabajo, quién no. Hay mucha corrupción entre los guardias, guardias que trafican con drogas, guardias que abusan, que golpean sin necesidad, que las chantajean con mamadas, o sea, hay de todo. Eso te iba a decir, que una de las cosas que me está llamando la atención de las fotos que estoy viendo y tal, es que hay guardias hombres en una cárcel de mujeres. Sí, hay de todo, sí. Sí, la mayoría son hombres. Y bueno, y también hay pues historias de amor. Uno de los guardias se enamora de una presa. Vaya. Bueno, pasa más de una vez. Tiene que pasar, se va, Dani. Como la misma. Tiene que pasar. Bueno, es que yo no sé si en las cárceles reales de verdad, por lo menos en España, en las cárceles de mujeres yo creo que no hay hombres. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? No lo sé. No. ¿Guardias? Sí, guardias. No sé si tenemos algún oyente que conozca este tema, pero no sé si tenemos algún oyente presidiaria que nos pueda confirmar. o que trabaje en prisiones también, puede ser. Me hace más ilusión una ex convicta que una guardia de prisiones, pero también nos valdría. O que de repente nos digan, aquí en la cárcel de no sé dónde, os escuchamos todas las semanas. Os escuchamos mucho, somos muy tifosi de leaditos. No nos podemos descargar las series porque no tenemos internet. Y es un poco ilegal eso, pero que, por ejemplo, no tienen televisión por cable y están todas fastidiadas, se tienen que conformar con lo que da la televisión en abierto en Estados Unidos. Sí, hay, en Estados Unidos que todo es tele por cable. Claro. Claro, que yo no sé qué habrá en abierto, pero programas de cocina y cosas así. Y bueno, creo que sí, que alguna de las grandes, la ABC y todo eso, creo que es en abierto. No lo sé. Y bueno, eso, que como es cárcel de mínima seguridad, pues sí que tienen ciertos libertades, privilegios. Hay, bueno, hay una biblioteca, que eso también la tiene la otro tipo de cárcel. La comida, por ejemplo, la hacen ellas, y las empleadas de la cocina pues son como la jefa de cocinas es, entre comillas, poderosa, ¿no? Porque como se ponga chula, no comes. Lentejas todos los días. Te toca de postre natillas o cosas así, ¿no? Y hija, y bueno, ven aquí, que yo te cuido, te doy aquí unas natillas de más. Claro. Porque eres de las amiguitas. Y luego más curiosidades. Bueno, ha habido personajes como la que hace de Crazy Eyes, Susan, sí, que ganó varios premios por... Premio a secundaria mejor comedia y al siguiente premio secundaria mejor drama por el mismo papel. Y iba a ser un personaje que iba a durar 5 capítulos y les gustó tanto a los guionistas que siguieron adelante con ellas. Luego, Puse, una chica que es negra, en la vida real también es lesbiana. Ah, pensaba que ibas a decir también es negra. Contra todo pronóstico. Pero además hizo una broma en no sé qué festival contando que una de las guionistas de la serie, en la segunda temporada de la serie, decidió dejar a su marido y salir del armario y hacerse lesbiana, y se ennovió con esta actriz. Entonces la actriz hizo una broma en un festival diciendo: la he convertido en gay y es un poder que tengo, os puedo convertir en negros, os puedo convertir en latinas, os puedo convertir en tal, bueno, chistes de este tipo. Okay. Y al final se casaron y surgió ahí el amor en tras bambalinas, así que bueno, pues qué mal. Yo me he quedado mal. Queda mal porque dejase a su marido. Pensando en el pobre marido que encima tiene que aguantar los chistecitos. Los chistecitos de la negra con superpoderes. No, pues por lo visto la separación fue amigable. Ah, bueno, porque igual se olía ya la tostada. Sí, yo creo que algo debía haber notado. Y luego otra curiosidad más. La quinta temporada fue secuestrada por un hacker. ¿Cómo? Que amenazó a Netflix con liberarla antes de la fecha de estreno si no le pagaban un rescate. Y Netflix pasó de su culo y efectivamente la liberó, se filtró la quinta temporada un mes antes de la fecha prevista de estreno. Hombre, yo si hubiera sido Netflix la hubiera sacado yo y ya está. Dígate que me vengas tú a sacando un screener de mierda, pues... La saco yo, claro. Bueno, screener no creo que fuera, porque el... No, sí, serían los capítulos original, como cuando se filtra Juego de Tronos, los capítulos buenos. Pero vamos, que eso no es ningún hacker ni nada, eso es alguien que trabaja en Netflix. Vamos, está clarísimo, igual que cuando le hackean al HBO, que te van a hackear ni nada. Eso es alguien que trabaja allí y pasa los capítulos en negro, en un pendrive. Ay, es que lo he subido al drive para verlo en casa y... No sé. Bueno, no se sabe más. Ahí está por ahí el nombre del hacker, que era así como Love, no sé qué, no sé cuánto. También y, qué mal, ¿no? O sea, yo si fuera hacker y tuviera que robar algo con los son, joder, robaría Infinity War, no No Orange is the New Black, coño. Bueno, pero cada uno roba lo que puede, no lo que quiere. Digo yo. No sé, es que si eres hacker, pues te vas a hackear. Estará en servidores más seguros la de Infinity War, no pero, sé. No sé, pues espero. Y luego otra cosa más. En la vida real, la toda esta trama de drogas y de tráfico de drogas que tenía la que hace de Laura Prepon, claro, está basada en una persona real, es decir, el libro la escribe una mujer que tenía una novia y esa novia andaba ahí con las drogas tal, y esa tenía un socio que era un nigeriano, que se ve que era como el cerebro detrás de toda la operación, que llegó a ser acusado, intentaron extraditarlo a Estados Unidos para juzgarlo, no lo consiguieron, súper difícil extraditar a la gente, y este tipo todo el rato defendió que no era él, que había sido su hermano, que se estaban confundiendo, claro. Su hermano ya estaba muerto, estaba de parranda. Entonces, o sea, casualmente mal. Y este hombre ha llegado a ser senador de Nigeria. Bueno, bien, ¿no? Ahí os dejo el crimen. El crimen se paga, ¿o no? ¿O no? Y bueno, un elenco muy, muy amplio. No os las voy a mencionar a todas. Ya os hablé de las más conocidas. También, como decía Berly, hay los guardias, la alcaide, que luego se descubren ahí trapicheos y tal. Bueno, ningún actor que digas tú, ah, esta la vi en no sé qué. Por lo menos al principio, luego se han hecho famosos. Pero la gran mayoría es gente que a lo mejor había salido en algún capítulo de Ley y Orden, haciendo de Cadáver número 4 y cosas así, y que luego lo petaron después de salir. Yo estoy mirando aquí, quitando Laura Prepon, las demás no me suena ninguna, la verdad. Sí, es que la protagonista ha hecho alguna que otra peliculilla así romántica y luego es eso. Sí que ha habido gente que a raíz de la serie o ha tenido éxito, o gente de que tenía algún éxito así más efímero ha pasado por la serie, pero yo creo que, por otro lado, lo veo guay, el que no tengas ahí caras reconocibles, ¿no? Si le quieres dar ese toque dramático de chicas que están en la cárcel, es un, pues no me pongas Angelina Jolie. Sí, la verdad es que también si tienes que hacer una serie tan coral, no puedes meter gente con el caché muy alto, entonces... Sí, y por ejemplo, la que os hablaba antes de... La hispana que no habla español, esa, vamos, debe ser casi su primer papel, porque cuando fue al casting venía de las prácticas de enfermería que estaba haciendo no sé dónde y cosas así, ¿no? O sea, todas muy noveles y muy poco conocidas. Y la última curiosidad, en los títulos de crédito salen al principio, ¿no? Como los ojos o los labios de un montón de mujeres, y tú estás todo el rato diciendo, ¿pero esta quién es? ¿Pero esta luego cuándo sale? Y resulta que no son las actrices, sino que son presas reales. De hecho, incluso la autora del libro sale también entre esos ojos. Es una que pestañea y tiene los ojos azules. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Yo ahí rayada diciendo, esta gente quién es. A mí eso no me... Yo preso, vienen ahí unos de la tele, que queremos hacer una cabecera que salgan tus ojos. Y yo, delincuente convicto, diría, anda, vete a tomar el polo. No, pero dirías, ¿cuánto me pagas? Y, de hecho, la autora del libro, su vida antes era... traficar, o no, bueno, colaborar con la otra que traficaba. Al salir de la cárcel también es una de las cosas que se ven en algún personaje que sale de la cárcel, ¿no? ¿Quién te va a contratar si eres una expresidiaria? Pues esta escribió el libro y ahora se dedica a luchar contra el sistema de prisiones americano, contra las injusticias, y es como da conferencias sobre esos temas y tal, ha hecho su vida un poco en base a eso. Entonces, yo soy una presa y viene esta que nos está defendiendo por ahí, intentando que tengamos comidas dignas, trato digno, que no nos apaleen a la mínima y tal, y pues a lo mejor sí, digo, sí, sácame, ¿no? Pues sí, puede ser, no sé. Depende cómo te caiga la tipa. Esta gente ya sabes tú que genera reacciones a favor, pero también en contra. Sí, bueno, es una característica del personaje de Piper, por lo menos, que genera reacciones en contra porque la ves muy blanquita, muy tal, y dices tú, quita de ahí, que sabrás tú si estás en la cárcel. Es que esa es la impresión que a mí me está dando, porque yo la estoy viendo en las fotos y digo, esta tiene pinta de ser la típica blanca que ha cometido un delito de mierda. Que eso no es ni delito ni es nada, es una tonta. Y entra 13 meses en la cárcel aquí a codearse con asesinas, que las asesinas se lamean como quieren. Y no sé, me da la impresión como de que ella está ahí un poco de pegote entre el medio del rollo criminal duro de peña chunga. Hay gente de todo, las hay que son muy chungas y las hay que también están súper injustamente ahí por crímenes de mierda o por pagar por los crímenes de sus novios, que eran los verdaderos traficantes o por cosas así. O por estar en el momento equivocado o en el lugar equivocado. Hay gente que no te imaginas que está por asesinato y está. Y otra gente que piensas que es más chunga y está por una parida. No. Y como no lo sabes al principio, nadie dice, hola, ¿qué tal? Estoy aquí porque maté a mi ex marido o porque atropellé a un gatito y me acusaron de destrucción de propiedad pública. No lo sabes. Entonces realmente es como hasta que llegas a 14 capítulos después y te enteras de la vida de esa persona, pues te haces una idea que luego te puede sorprender. Yo te la recomiendo, ¿eh? Sí, no sé, es que estoy dudoso porque si no tiene un hilo así, una trama que va, porque al final es el paso de ella por la cárcel, pero no está contando nada. O sea, no es como lo que hablábamos el otro día de Vis a Vis, que me dijiste que había una trama, de que había una que sabía dónde había unas perras y todo el mundo quería las perras y no sé qué. Aquí no, aquí simplemente es ella que está en la cárcel y conoce gente. Entonces no sé yo si eso me va a enganchar a mí como para... Pero te cuentan, sí, no, en cada temporada hay una historia, una trama o tal. Pero aún así, hablando de los flashbacks y de todo lo que van ocurriendo con los secundarios, aún así el personaje que más conoces de su historia, tanto del pasado como de la trama presente, es el personaje de Piper. Sí, claro. Hombre, estaría bueno, ¿no? Estaría bueno que escribieras un libro y no fueras tú la protagonista. Está jodido. Ya, pero después es eso. El libro, a partir de la segunda temporada, estos prácticamente vuelan solos. No siguen el libro. Y se inventan bueno, cosas o se basan en historias reales. Hay personajes que a lo mejor están basados en gente real. Probablemente la historia del paso de ella por la cárcel no haya dado como para tanto y hayan recogido casos de otra gente y los hayan metido ahí como parte de la trama. Pero probablemente el paso de ella haya sido bastante más light. Hombre, es que si le pasó todo esto... Apaga y vámonos. Apaga y vámonos, vete a un convento y no salgas porque, macho, las tienes todas contra ti. Pero aunque no haya una... Bueno, a ver, una trama, yo qué sé. ¿En Banshee había trama? Pues sabías que estaba el otro, que los quería encontrar y matar y no sé qué, pero no te lo contaban en cada capítulo. En Banshee cada capítulo pasaban cosas de la vida del tipo y personajes a su alrededor. Pues esto es un poco así. Bueno, no sé, la punta. Es una serie en la que pasan cosas. La pasan cosas, de verdad pasan cosas. Que sí. Dentro de la cárcel y a veces fuera, pero pasan. Que lo que no quiero luego es ponerlo y que haya ahí dos presas agarradas llorando porque son muy infelices. Si están agarradas no van a estar llorando, ¿eh? Te lo digo ya. Vale. Se están metiendo mano seguro. Eso sí, hay muchas escenas de sexo lésbico. Si eso te produce incomodidad, que estabas hablando antes de escenas de sexo. Hombre, si tienen algún sentido, no me incomoda. No es que me incomode, es que me molesta que me corten una trama para meterme 5 minutos de escena de un polvo mal echado. Que me corta completamente la dinámica del capítulo y que no vale para nada argumentalmente. Eso es que me toca los huevos, no... En las primeras temporadas había más escenas de sexo que no recuerdo si eran un poco gratuitas o no. Ahora ya eso lo han ido como dejando y solo hay cuando hacen falta. Nuestro oyente o oyenta es convicto. Que nos conteste también, por favor, si esto en la cárcel es así, porque a ver si resulta que la cárcel es eso ahí un picadero, macho. No sabía yo que... Porque es que siempre que hay pelis de cárcel, siempre hay peña follando y, por supuesto, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, porque, claro, da igual, aunque tú no seas gay, como pasa en la segunda temporada de Luke Cage, aunque tú no seas gay, te tienes que hacer gay porque tienes que meterla en caliente porque somos animales y no podemos reprimir nuestros impulsos. A ver, es gente que tiene mucho tiempo libre y nada que hacer y al final pues entretiene como se entretiene. Como toda la vida de Dios. Tienes que innovar ahora. Estar en la cárcel. En fin. De eso también hay gente que se hace gay temporalmente, digo en la serie, no claro, en la vida real, no lo sé. Eso lo he visto ya en muchas... Se hace gay temporalmente porque está ahí, como no tiene a su maromo, pues dice, pues ya, que me den cariño. Pero ya que estamos aquí, no. Claro. También me tocan un poco el pelo. Que necesita cariño. Pero eso sí, es que solo, ya te digo, en la segunda temporada de Luke Cage hay dos que han estado juntos en la cárcel y se han conocido carnalmente mientras estaban en la cárcel y luego han salido. Y uno de ellos dice, hombre, a mí esto mal no me ha parecido. Y el otro dice, no, pero ¿qué pasa en la cárcel? ¿Pasa en la cárcel? Claro, ya, claro. Ya estamos fuera y ya fuera no somos gays. Yo vi eso en una película que se llama Malas Temporadas, protagonizada por Javier Cámara. Uf. Tío, por Javier Cámara. Flipa. Y dirás, ¿tú qué hacías viendo tú esa película? Y digo, porque era productora también, pero muy mala, no la veas. Macho, produces cada cosa que... que produzco cada bodrio. No, no eres no, Jerry Bruckheimer, perdona que te diga. No, realmente no. De esa no éramos productores, pero querían financiación o no sé qué, no me acuerdo bien. Es mala, no me extraña que necesitasen financiación porque menudo bodrio. No la veáis, pero Javier Cámara hacía de un preso que se arrimaba a otro y luego el otro cuando salía. Es que eso decía, es una trama muy recurrente. Mujer e hijos. De la gente que se hace gay por un rato es una trama como muy recurrente en estas de cárceles, que yo no sé si eso están así en la vida real. O simplemente es porque hay 8 temporadas, alguna teta tiene que salir porque si no nos explota la cabeza. Habrá un poco de todo, pero bueno. No nos enrollamos más, que se nos va a ir a un rollo muy largo. Ponte unos capitulitos, Dani, que se ve muy bien. Vale, voy a apuntar esta y voy a apuntar también Glow. La de la lucha libre. En honor a Flavia. Uf, yo no, yo ya después de la primera tuve suficiente. Claro, yo es que no he visto nada, entonces no sé. Voy a darle una oportunidad a las dos, pero a ver. Muy bien. Métodos de contacto. Página web: teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico: teleadictospodcast@gmail.com. Twitter: twitter.com/teleadictos, con un 0 en lugar de la O. Facebook: facebook.com/teleadictospodcast. Nada, hasta aquí este número 133 de Teleadictos. Y antes de marchar, tenemos que decir alguna que otra cosita, si no me equivoco. Se acerca las nuevas y próximas jornadas de podcasting, las próximas JPod, que tendrán lugar nuevamente en la capital, en Madrid. Mejor no opino más. Y ya está, sí, vamos a dejarlo no ahí. No preguntes. Que serán, espérate que lo estoy mirando, del 5 al 6 de octubre, si no me equivoco. Me suelo equivocar mucho, pero vamos, es en octubre, el primer fin de semana de octubre. Para, sí, es ese fin de semana. Para caer sobre seguro. Yo estaré por allí, creo que nadie más de Teleadictos estará. Yo no, porque por principios, ya no digo más. Dani, vente. No. Bueno, y... Yo no tampoco, yo por principios tampoco... Bueno, pues por principios y todo eso, y bueno, como siempre, como en cada edición de estas jornadas de podcasting, hay una gala de premios, premios que se entregan a gente que está presentada, nominada, que es finalista y todo eso. ¿Te puedes creer, Dumacae, que nos tocó presentar a nosotros dos el año pasado en Alicante, que había gente que me llegó a decir... La gente estaba súper sosa, les daban un premio y parecía que le habían matado a la mascota. Y lo más divertido fuisteis vosotros dos. ¡Ay, te dijeron eso! ¡Qué bonito! Me dijeron eso. Bueno, hostia. Quiero romper una lanza en favor de la gente que recibe premios. Está nerviosa. Está súper sosa porque lo pillan en bragas. Pues cuando te nominan hay que escribirse ahí una notita. Gracias, mamá, por tu confianza toda la vida. Pero eso es cuando... A ver, si eso es que te no puede... Es como tu caso, Dani, porque tú... Si eres Ed Harris, que sabes que te van a dar el Oscar, pues sí que lo llevas preparado. Pero si eres Leonardo DiCaprio, que nunca te lo dan, y de pronto te lo dan, pues te pillan bragas, coño. No, ya, Leonardo DiCaprio tenía el discurso escrito desde la primera nominación. Pero Dani, tú ten en cuenta... Estás diciendo que el discurso se te agotó porque subir 3 veces ya, ¿qué más queréis que os cuente? Ya, es un poco como... Se me voy a poner aquí a dar palmas. Pero, a ver, tú ten en cuenta que el año pasado nosotros estábamos nominados, éramos finalistas y en nuestro guión, en nuestras chuletas que estábamos ahí, Dumacá y yo, pues teníamos el... Esta es la chuleta de si ganamos y esta es la de si perdemos. Profesional. ¿Sabes? Eso, que no nos pillen ahí de el chiste de si ganamos y el chiste de si perdemos, ¿no? Exacto. Efectivamente. Exacto. Entonces, la cuestión es prepararlo. A lo que vamos, este año no presentamos nosotros, a menos que nos lo pidan otra vez. A mí no me han dicho nada. Pero como yo no estoy, puedes presentar a mí va a ser difícil. A mí, no, presente de a mí no me han dicho nada. Pero bueno, que estamos presentados ahí en los próximos... Esto para decir que nos voten, que nos votéis a nosotros, a Teledictos, que votéis a Dumacá, mejor podcaster femenina, y al Berlanga, mejor podcaster masculino, bomba latina. Y bueno, y a Dani también, si queréis. No, a mí no me votéis que no estoy. No está. Pues Dani no se ha querido presentar como parte de su boicot. Hay que ver qué cosas. Yo a estas elecciones no. Estas elecciones no. Como... Pero por afinidad, pues votad al podcast y así estáis votando a Dani. Sí. Con tu corazón. Claro, votad a Teledictos y ya está. Eso, que yo que sé, que siempre podemos subir a recogerlos y mandar un saludo a Dani y decirle y a Dumacay, decir no han venido por principios. Bueno, es que te voy a dar un discurso. A ver, si ves que no lo van a dar, dínoslo y mandamos una india americana como el del Padrino a que recoja el premio. No sé, pero vosotros votadnos. Esto es como lo que estábamos diciendo, ¿no? Con las reseñas de iTunes, esas cosas. Tú dame las 5 estrellas, luego si quieres me insultas, ¿no? Pero tú dar ahí el botito, que es gratis. ¿O no? Tampoco. Nada, que antes de variar, que ya llevamos un buen rato aquí, casi 2 horas grabando, pues ya, si eso recogemos y nos vamos. Y digo volvemos, pero va a ser más un volvéis, porque yo ya aviso que la semana que viene no estoy. ¿Cómo? Pero, bueno, ¿pero qué es esto? Es que tengo visita por aquí por casa y aprovechando ya el último tirón de mis vacaciones, pues es aprovecharlo en mi versión 1.0. Qué largas son tus vacaciones, ¿eh? Eso te iba a decir, digo, yo he estado de vacaciones y no. Luego estoy amargado. Una de dos, o son muy largas o vacila mucho. No, luego estoy amargado el resto del año. Lo que tiene es condensarlas todas del tirón. Ya te digo. Que parecen muchas, pero no las puedo repartir, es lo que tiene. Si quieres hacer... muchas para la gente normal. Que luego hay por ahí maestros que... como yo. Ahí ya no digo nada. Que eso, que la semana que viene un nuevo episodio más de Teledictos. Señor Dani Jerez, muchísimas gracias. Las que tú tienes, Moreno. Dumacae, que pilla todavía ratos de sol con tu bikini puesto. Me voy a saltar olas, pero ya. Y nada, y saludos también de mi parte y especialmente de los otros compañeros de Teledictos que no han podido estar aquí hoy con nosotros. Mandamos como siempre un fuerte saludo, abrazo y besar a Miguel Negrillo, a Nacho Nebot y a la diva del podcasting, Flavia Bernárdez. Hola, bien. Besos a todos. Adiós. Adiós. Un beso, chao. Escenas eliminadas. Bueno, venga, vamos a seguir. Que si no, no llegamos a la serie que hemos traído esta semana y se me va a nublar la playa. Venga, dale. ¿Viste algo más o ya podemos...? No, ya está, yo ya está. Te pilla cerca. No, yo no lo pillo por PC Componentes porque me voy a gastar 600 euros y me van a cobrar gastos de envío. Claro. Es que te van a... Bueno... A mí sí. No me cobran gastos de envío, pero a ti, como te lo tienen que mandar por Paloma Mensajera... Claro, tú estás al lado. Como tiene que ir en bote. ¿Qué estás friendo patatas? No, estoy abriendo mis compras de Amazon. Ah, bien, bien. Yo me he comprado el cacharro ese que me dijiste. Lo del coche. Sí, me he tirado 10 minutos intentando que me cogiera... La música del pendrive. Porque me cogía del Bluetooth del móvil, pero del pendrive que le estaba enchufando no me cogía una mierda. Y he empezado a tener la sospecha de que no le vale que le conecte un pendrive, sino que le tengo que conectar el móvil con un cable. No. Después del saludo ya... Ahora lo que tienes que hacer es poner el cacharrito en la frecuencia de la COPE. Y cuando estés en un sitio donde haya muchos coches, pones el audio de, yo qué sé, de algo porno. Y... De algo muy rojo. Algo así chungo. Algo muy de comunista. ¿No? Y todo el que esté sintonizando eso en ese momento dice, pues mira. la internacional. Le das a algo, todo el como... mundo. No, momento spam, ¿no? Yo qué sé, te pones Rock FM y pones ahí cualquier otra mierda. Uy, eso está muy bien, ¿no? Sí. Ponles teleadictos, coño. Ahí, claro, ¿no? Que está la gente ahí escuchando los 40 principales y son interrumpidos en un semáforo. Claro. Por ni siquiera el programa, por una promo, que si no, no da tiempo en el semáforo, por una cuña del programa. 30 segunditos. ¿Qué os iba a decir yo? ¿Quién presenta? No sé, a mí me da igual. Que presente el Berli, que no presenta nunca. Cri. Pero a ver, que a Luisa Milano funcionar no ha funcionado nunca. Tuvo su momento de embrujadas y de sus películas picantonas en los 90 y ya está, y de ahí es de donde... Y el nombre de la nave de los Guardianes de la Galaxia, que se lo pusieron por ella, la Milano. ¿Esto es un dato verídico o es un invent de...? Te lo estás inventando. No, fue una de las coñas que se hizo de por qué el nombre de la nave de los Guardianes se llama Milano. Y dices, pues por Alisa Milano. Ah, bueno, claro, como el estadio del Atlético, que se llama Wanda Maximoff, claro. lo mismo. Pero que no traigan de vuelta a Logan, que parece que le hace falta un bocadillo, que tiene muy mala pinta, y pero... Lo vi en una serie de vampiros. ¿Dónde lo he visto yo? Sí, hacíamos... Pero New Moon era o algo así. Moonlight me parece que era. Eso. Está muy chupado. No sé qué le ha pasado a este hombre, está muy raro. La cocaína. Pero lo van a... ¿no? Que es la cienciología, tío. Cienciología acaba con tu cienciología vida. Cienciología y droga, que lo puedo combinar. No sé yo si la cienciología promueve las drogas. Yo creo que no. Tienen que dar dinero a la cienciología, no lo pueden gastar en droga. No sé. Y me temo que volvería a Logan. Vista pues la yo película. No quiero que vuelva a Logan. O sea, es que el primer novio de Verónica era un poco mierdas. Pero es que Logan, macho... Perdona, un poco. Sí, bueno, no me acuerdo qué pasa con él. Que tenía una hostia. El novio tenía una hostia que no se la quitaba nadie. Operación que llegó a ser acusado. Intentaron extraditarlo a Estados Unidos para juzgarlo. No lo consiguieron. Súper difícil extraditar a la gente. Y este tipo todo el rato defendió que no era él, que había sido su hermano, que se estaban confundiendo. Su claro. hermano ya estaba muerto. De parranda. Entonces, o sea, casualmente. Y este hombre ha llegado a ser senador de Nigeria. Bueno, bien, ¿no? Ahí os dejo el crimen se paga, ¿o no? ¿O no? Bueno, no. Que no, tampoco hay que extrañarse, quiero decir que iba a hacer referencia a políticos que están actualmente en cargos en España que son también delincuentes y algunos de ellos tienen también historia de drogas, pero... Sí, pero... Ahí están. Y ya ves. ¿A qué nivel? Este ya era como el jefe del capo de la droga. Y no hay problema. Pero que no, que se estaban confundiendo de negro, que era otro negro. Claro, es que es muy fácil confundirse de negro. Ya sé que todos los negros parecen iguales, pero no lo son.